llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? In the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the... Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, para llevarles toda la información de lucha libre, que hay bastante como cada semana aquí desde Guadalajara para todo el occidente del país y a todo el mundo también, y parte del extranjero, se decía anteriormente, pero ahora ya es a todo el mundo. Alex Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, en todo el mundo nos pueden escuchar prácticamente en Asia, Europa, África, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, bueno, donde sea, a través de www.canal58.com.mx. Bueno, pues bienvenidos, quédense este mediodía, esta tardecita, es mediodía, ¿no? Sí, mediodía. Porque también que está nublado, son las 2 de la tarde con 5 minutos, entonces todavía... Sí, es domingo, ya de levantarnos temprano para venir a conducir Super Libre, y bueno, pues estamos aquí ya muy contentos, listos, con las fanpage lista, con la página de Facebook listo, o sea, todo listo, las líneas telefónicas también listas, que son, ¿cuáles, Botamán? 36-13-27-27 y 36-13-30-88, para que se comunique con nosotros. Vamos a tener muchas sorpresas en estas 2 horas, la verdad que ustedes no se despeguen, porque tenemos bastantes sorpresas, y entre una de ellas, la playera que nos regalamos cada 8 días, aquí tenemos una. ¿Quién sabe voltearla? No lo alcanzo a ver. Doctor Wagner, trae la figura de Doctor Wagner. Es para niño, ¿verdad? Esta playera, ¿verdad? Pues para niño o para mujer, más bien, ¿no? Bueno, digo, para niño yo creo que está muy grande, más bien como para mujer o para alguien que esté muy acá. Es unisex, ¿no? Es una, como sí, es tipo una camiseta sin mangas. Sí. Entonces, para que se... Al rato le vamos a tomar la fotografía. Ahorita le tomamos la foto modelada por Botema. Ay, pero no creo que no, te... No, creo que no me creo quede. Que no, yo creo que sí te entra. Memo, pero... tampoco, que están controles. Guillermo Cos, que están controles. Yo creo que sí te entra, pero un poquito apretada, pero... No, a mí sí, no sí me entra. Ah, que le entres a Memo Cos. Está escuchando que él sí le entra. Bueno, vamos a ver si... ¿Él levantó la mano o qué? Levantó la mano, evidentemente, bueno. Está Guillermo Cos en cabina. Qué milagro que está Guillermo Cos. Qué milagro, sí. Nos portamos bien este año. Sí, nos premiaron ahora. Yo creo, ¿verdad? Hace 8 días Dios nos libre, ¿verdad? Pero pero bueno, saludos al Juan cuando quiera que esté. Bueno. Oye, no, también si alguien ve a Paco Espinosa, que le diga que ya son las 2 de la tarde. A lo mejor está nublado por su casa y piensa que es más temprano, ¿no? A lo mejor no he terminado de lavar la ropa, no he terminado de lavar los trastes y no lo dejan salir. Pero dice que ya no lava a mano. ¿Tú será mentira? ¿Crees? Pues yo es como loco que todavía lava a mano. Está medio naripeto, ¿no? Así como que la nariz le crece. Pero bueno, tenemos cortesías para el próximo martes y para el próximo viernes. Para el próximo viernes, para los 2 días, martes sí, y viernes. Tenemos cortesías y una agradable sorpresa al ratito. Entonces, tenemos más sorpresas. Excelente, muy bien. También tenemos las carteleras del próximo martes y viernes. En un ratito más las vamos a estar dando a conocer. Para que vamos a comentar teniendo lo que sucedió en la Arena Coliseo martes y viernes. Que ahora sí salió la entrevista con Carmelo Reyes, ¿no? Ahora sí salió la entrevista y ahora sí le diste grabar. Ya ves lo que dijo Paquito. También Paquito le jugaste esa broma. No, para jugar broma. Es que aprendan a usar la tecnología. No, es muy fácil. Presionar botón, está grabando. Y si lo vuelves a presionar, deja de grabar. Entonces, nada más presionarlo al iniciar. Está en nopal, ahí está en nopal. Bueno, entonces le digo, estamos 36, 13, 27, 27. Estamos esperando a nuestros invitados que ya están a punto de llegar aquí a la cabina de Canal 58. Uno es el Gallo y otro es Al Carrillo, el dueño, aunque le duela a Paco Espinosa. El patrón de la Arena Jalisco. Exactamente. Entonces, yo, ya no tardan, en unos segundos más, yo creo, arribarán aquí a cabina. Nos da mucho gusto, la gente ya está llamando. Ya están sonando los teléfonos, también aquí por internet ya están comunicando saludos que quieran enviarle a alguien. Yo quiero mandar un saludo a Mónica Velar. Mónica, te mando un beso, sí, a Mónica. Ok. Una amiga muy querida. ¿Y hoy Alejandra? Alejandra, pues no ha venido ya, ¿verdad? No. También le mandamos un saludo a Alejandra. Sí, nuestra amiga Alejandra, la mujer muy sonriente. La mujer risueña. Sí, vamos a hablar del reporte de Lady Dark. El reporte de Lady Dark con lo más sobresaliente en esta semana con respecto a la lucha libre, aunque bueno, es una semana un poquito floja, un poquito lenta, ¿no? Semana de fin de año. Sí. No hay mucha información que fluye y todo, pero lo más relevante aquí lo tendrán en la voz de Lady Dark. Sí, la verdad que sí, una chica que es misteriosa, ¿eh? Misteriosa, ¿quién será, ¿Quién será? ¿Cómo será? No sé, yo la quiero conocer, pero no. El otro día vino al canal cuando viene a grabar. No, pero viene a grabar cuando no estamos. Pero viene enmascarada. No, y yo cuando no, por más que me espero, no llega la mujer. ¿Será luchadora? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Pero viene enmascarada. Ah, ¿sí? Tú entonces ya la... Dicen, ahí hay rumores que dicen que una mujer de negro enmascarada que viene y todo, que siempre anda de negro. Bueno, muy bien. Bueno, pues tendremos un cartel este próximo martes. Déjame decirte, Paco, tú, Alejandro, porque es Espinosa también. Espinosa. Viene la gran función de Día de Reyes, fíjate. Día de Reyes, ah. Viene Atlantis, Máximo y Valiente contra Mr. Niebla, Bárbaro Caverdario y Felino. Esa es la lucha estelar del próximo martes 6 de enero a las 8:45. ¿Ahí quién crees que gane, tu favorito? Yo pienso que la peste. Bueno, no la peste. La peste con Mr. Niebla, Caverdario y Felino. Si Máximo se pone a luchar, yo siento que los tengo. Pero si Máximo se pone a hacer show, híjoles, creo que sí se la andan llevando los tengos, porque en el papel se ve más avanzada para los rudos. En la semifinal, un torneo cibernético, Máscara Dorada, Dragon Lee, Titán, Tritón, Rey Cometa, Mephisto, Hefesto, Mr. Águila, Pierrot y Demonio Maya. Aquí estas luchas se ponen interesantes porque son, no hay descanso. Entonces, ¿pero es en parejas o es...? No, hacen el relevo y entra el siguiente rival, hasta que se van eliminando así. Sí, fíjate que yo estoy viendo un muy buen momento a Máscara Dorada. Sí. Yo pienso que Máscara Dorada, aunque Titán también anda muy bien, ¿eh? Sí, los dos, la verdad, buenos luchadores. Y en la siguiente lucha viene Super Porky, Estuca y Fuego contra Cráneo, Hombre Sin Nombre y Olímpico. La verdad, buena lucha, ¿no? Bueno, aquí también Porky, si se pone a luchar, que es muy poco, sí, salen buenas luchas, ¿no? Pero, o sea, no viene a luchar, pero ¿cómo lo quiere la gente? Ah, no, la verdad, si fuera por aplausos. Si fuera de simpatía. Si fuera, pues, Super Porky, siempre que presenta aquí en la arena, que le gana, sí. Simplemente. Sí. Y en el siguiente viene Esfinge y Betatrón contra Exterminador y Maléfico, los ex compadres del diablo. Los compadres juntos, falta que salgan agarrados de la mano. No, ya viste que el viernes, por más que Exterminador le quería dar la mano, Maléfico no quería. Yo creo que ya lo convence. Además, al final echaron bronca, acuérdate. Al final echaron bronca, cierto. Entonces vamos a ver. Entonces, los que están esperando que salgan agarrados de la mano en la pasarela, que se olviden. No, que no se olviden, porque quién sabe, a lo mejor por el ser el Día de Reyes, los Reyes Magos hacen que eliminen las perezas, ¿no? Sí, ¿tú crees? No, yo creo que Maléfico no lo perdona tan fácil. Saludos a Maléfico, que como siempre escucha el programa, lo sabemos. O él o su señora, que le mandamos un gran saludo. Y está consciente de que le quedamos mal porque no trajimos a Spectro Junior. Ah, sí, y siempre nos pide que traigamos a Spectro Junior. Sí, siempre. Y ese día no pudimos. Ah, por cierto, saludos al maestro Spectro. Ajá. Me marcó el día primero, pues yo venía manejando, después le regresé la llamada y ya no pude platicar con él. Pero ya sabe, mi querido profe, cómo se le estima. Y en la siguiente viene Virgo contra Ébola. Virgo contra Ébola, no, pues Virgo fácil. ¿Sí, da? No, sí. Ébola es buen luchador, ¿eh? Ébola es buen luchador, pero bueno, Virgo, el trabajo que ha estado desempeñando, yo creo que fácil. Yo creo que Virgo también es de esos luchadores que ya está para que lo pongan en los carteles más arribita. Sí, ¿no? La verdad que sí, ojalá, o sea, yo he visto a Virgo con mucha regularidad. Hay luchadores que tienen buen momento, que a veces andan muy bien, luego bajan su nivel y todo, pero a Virgo lo que he visto es muy constante. Muy bien, bueno, pues ahí está ya, para que usted tome cartas en el asunto, martes 6 de enero, a las 8:45 de la noche, Alejandro. Así es. ¿Y el próximo viernes tenemos la cartelera o la damos después del corte? ¿La tienes ahí ya el próximo viernes? Ah, no, ahorita la. Si no, después del corte, porque yo no la traigo aquí a la mano. Entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Así es. Entonces regresamos, vamos a ir a la primera pausa comercial. Y recuerda, 36-13-27-27, tenemos una camiseta con la imagen de Dr. Wagner. Y además tenemos cortesías para hoy, domingo. Para el próximo martes y el próximo viernes, para que se anote. Y a las 3 les tenemos una agradable sorpresa, no se retiren. Así, si un momentito más le tomamos una foto a la camiseta, modelada por Botamán. Pero, bueno, modelada, ¿sí te entra o no te entra? No, a ti sí. No, yo voy a tomar la foto, yo no puedo. ¿A Paco Espinosa sí le entra? No, a Paco, fácil, facilísimo. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Gracias a que vivimos en democracia, puedo ir a donde quiera. Vestir como me gusta. Escoger a mis amigos. Decir lo que pienso. Elegir en qué creer. Ser libre. Con el Instituto Cuenta la Libertad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Mira, mami, me vestí yo solita. Yo me amaré solito en los zapatos. Cada día son más independientes, pero es importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. Hay enfermedades que son curables si se detectan a tiempo. El cáncer es una de ellas. Si notas en ellos síntomas como moretones frecuentes, debilidad y cansancio, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Tu observación es el primer paso para su atención. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Esto es Notimás Relámpago. Lo más sobresaliente de la lucha libre. Buenas tardes, los saluda su amiga Lady Dark. Iniciamos con la información de los independientes. Una rivalidad que parece no tener fin es sin duda la que se disputan Macabre y Rayman, ya que hoy domingo se enfrentan en una lucha por el campeonato semicompleto del estado de Jalisco, que ostenta Rayman. Todo esto se viene provocando semanas atrás, y después de haber sido programados como pareja, entre estos dos estetas no se dio la mancuerna, y arremetieron el uno contra el otro. Así, el regiomontano Macabre lanzó el reto al heredero del Rayo de Jalisco Junior. Rayman, vamos todos a presenciar dicho encuentro. Y por otra parte, en la lucha semifinal culminarán en un encuentro por el campeonato estatal de parejas entre los finalistas Roberto Paz Jr. y Tony Rodríguez, que enfrentarán a Draego y Estrella Oriental. Todo esto en la Arena Jalisco, que se ubica en la calle Gómez Farías y la 56. A partir de las 6:45, los esperamos. Los herederos del Negro Navarro, Trauma 1 y Trauma 2, han desatado una rivalidad contra los hermanos e hijos del Tejano, Supernova y Tejano Jr., ya que fue el encuentro del programa llamado Caralucha contra AAA. Las acciones se tornaron violentas y sangrientas entre ambas duplas, y como la estadística lo marca, salió a relucir la experiencia del Tejano Jr., que faulea a Trauma 2, y el referí el Maya no se percata, a lo que el Trauma le devuelve el foul. En ese momento, el referí declara descalificación para los Trauma, que terminaron muy molestos, y la fanaticada demostró estar con ellos. Y en un encuentro muy destacado y esperado por los fans, Hijo de Fantasma, Fénix y Pentagón Jr. derrotaron a Flamita, Hijo de Fishman y el regreso de Skyman, después de estar fuera de actividad por 2 meses debido a una lesión. Y al final, fueron los de la AAA los que a base de garra se quedaron con el triunfo. Todo esto se llevó a cabo en la Arena San Juan Pantitlán el 1 de enero del 2015. En CMLL Información. después de semanas de estar en conflictos contra Rammstein y el Cholo, por fin se enfrentarán en un duelo de máscaras contra Star Junior y Soberano, para este próximo 6 de enero, en punto de las 6:30 p.m., en la Arena México del DF. Los técnicos se muestran seguros de salir vencedores. En el duelo de viernes espectacular, en la lucha por el Campeonato Mundial Welter del CMLL, el vencedor y nuevo campeón es el tapatío, Máscara Dorada, que después de tan intensa lucha y de ser masacrado por el 440, al final pudo quedarse con el triunfo y, emocionado hasta las lágrimas, festejó como nunca, muy agradecido por empezar bien este 2015. Quien estuvo de manteles largos fue sin duda el Rayo de Jalisco, que se presentó nuevamente en la Arena Coliseo de Medrano 67, con los llamados Viernes Tapatíos de la Arena Coliseo, que celebró su cumpleaños con su público que lo ovacionó al salir por la pasarela y a las coplas de las mañanitas arremetió contra sus acérrimos rivales, los hermanos Dinamita. Y como era de esperarse, fue una batalla sin tregua, pues Carmelo Reyes, Chucho y Andrés Reyes utilizaron toda su capacidad y rudeza para acabar con los técnicos en turno, que acompañaron al Rayo de Jalisco, Lu Panther y el Brazo de Oro. Al final, el Rayo le regresó el foul que momentos antes le había aplicado Carmelo Reyes 100 caras, cosa que el referí no se percató, decretando el triunfo para el bando técnico. Esto es algo de lo más destacado en el deporte de todos, la lucha libre mexicana. Hasta la próxima y recuerden que en vivo se vive mejor la lucha. Para Notimás Relámpago, informó Lady Dark. Esto fue Notimás Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Pues bueno, gracias a Lady Dark, por como siempre muy interesante todo su reporte. Y nos habló de todo, de todo un poco, ¿eh? Toda la información, vea, esta semana que fue un poquito floja de información y todo lo relevante, ahí está al segundo. ¿Dónde estás mejor informado en Superlibre con Lady Dark? Así es. Oye, un saludo a quién nos regañó, Memo. Guillermo Saldaña, que dice que nos deseamos feliz año a todo el público de Superlibre. ¿Cómo no? Lo hicimos en la Arena Coliseo el día más. Y hace 8 días también lo hicimos. Pero bueno, también, si no escuchó Ramón, Guillermo Saldaña. Pues un saludo, feliz año. Un abrazo bien súper bien sabroso para ti solo. Para que y no Navidad también, para que no digas. Sí, sí, de todo. Día de Reyes, de una vez. De todo. Le vamos a dar, que nos dará rosca a este hombre ahora que, no, que es 6 de mayo. Y nomás pues 6 no sé, de, tú si quieres que te den rosca. A mí que me den la rosca. Sí. Sí, que en mi vida algo de su rosca, el señor. Ah, bueno, que te den. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Es tradicional o por qué me ves? No, no, está bien. ¿Me ves con miedo? No, para nada, nada. A mí me da miedo que no pongas atención. No, lo que no. Estoy hablando. No, está bien que pida rosca. Bueno, muy bien, bueno. Rosca para ti. Vamos a ver, ok, Macabre hoy. Macabre contra Rayman, un duelo, fíjate, una rivalidad que se ha estado gestando y está en su punto esa rivalidad, yo creo ya. Fueron compañeros y ahora ya se enfrenta por el campeonato. Estuvimos con Macabre hace poquito y él nos decía que algo que tenía en mente para este año era enfrentarse a Rayman. No, y él va por la máscara, ¿no? Y va por la máscara, no, nada más. No, esto no va a parar aquí, o sea, esto se va a efectuar hoy por el campeonato, pero él está puesto por la máscara también. Excelente, excelente. Pues por eso estamos esperando a Al Carrillo para que nos hable de este duelo que traen estos muchachos, ya tiene tiempo, entonces... Uh-huh. Que culminara en un máscara contra máscara sería interesante, ¿no? Sí, yo creo muy no cabría la gente ahí en la Arena Jalisco, ¿eh? No, yo creo que no, tendrían que ser dos. ¿Dos que dos luchar? Una en sábado y una en domingo. Ah, ay, pero no se puede, ¿verdad? No, pues no, fuera de campeonato, pues sí, pero... Sí, no, de máscara. Ojalá que este duelo que la gente lo está pidiendo a gritos, máscara contra máscara, en este año se lleve a cabo, ¿no? Y dos muy buenos luchadores, ¿eh? Sí. Muy buenos luchadores los dos. Viene el aniversario de la Arena Jalisco, también de eso vamos a hablar más adelante, y ahí sería buena fecha para esto, ¿no? Sería buena fecha para el Máscara contra Máscara de Rayman contra Macabre, que por cierto, Macabre ahí, su historieta está interesante ahí, la gente que no ha tenido la oportunidad de ver el cómic, sí. Dile, platícale poquito a la gente de qué. Bueno, este cómic, este primer capítulo, es sobre cómo nace Macabre, es un en la historia, pues, en el cómic, ahí es un tipo de superhéroe que va a luchar para defender el bien. Y bueno, este primer capítulo, que solamente se hizo una edición de un tiraje de 1000, nos comentaba Macabre, es cómo nace Macabre, entonces va a estar interesante y ya está coleccionable. Digo, si son nada más 1000, pienso que en el futuro hasta su valor puede aumentar. ¿Y cómo? ¿Te acuerdas cómo lo pueden adquirir? En el Facebook de Macabre. Ah, mira. Uh-huh. En el Facebook de Macabre, ahí mediante Facebook se comunican con él y creo que se los envía o se los llevan. Muy bien, pues vamos a ver, al rato vamos a seguir hablando de esto, ojalá que llegue Al Carrillo, a lo mejor llegan juntos los invitados. Llegan juntos, sí, a lo mejor. A lo mejor, bueno, en la siguiente, bueno, también otra de las notas que comentó esta Lady, Dorada, se coronó campeona anoche. Máscara bueno, Dorada, sí. Sí, es un luchador que hemos estado diciendo. Yo le dije, ¿qué les dije? ¿Quién iba a ganar? Máscara dorada. Dando con yo todo. Oye, voy a comprar un billete de lotería, a lo mejor me salgo afortunado, ¿no? Ah, sí. Lo único que estoy dando, lo estoy atinando. Sí, oye, no tendrás poderes ahí. Y ni cuenta me doy, ¿verdad? No tendrás poderes místicos, poderes sobrenaturales. No, la verdad que daba llorosa de alegría, dice Lady. Sí. Entonces, mira sí, qué. Sí, sí. Y bueno, es que Máscara Dorada, bueno, lo hemos estado diciendo que está haciendo muy bien las cosas, se va a Japón. Bueno, la regularidad que ha tenido en estos viajes a Japón en los últimos 2 años, pues hablan de que es un luchador de mucha calidad para que, simplemente para que vaya en 2 años, ¿qué fue? 8 veces a Japón. Sí, sí, sí. 8 veces a Japón en 2 años, o sea, 4 veces por año, pues está, es que algo le ven allá y por eso lo están. Y bueno, aquí vemos también la calidad que tiene ese luchador. Sí, otras de las notas que esta semana se firmó un duelo de máscaras, Soberano Junior y Star Junior. Tras las máscaras del Cholo y Rammstein. Y Rammstein. Rammstein ahí en México. O sea que también la juventud contra experiencia. La juventud sale avante, como siempre. Ojalá que. Aquí en este caso. Sí, y el Rayo de Jalisco que cumplió años aquí el viernes pasado. Celebrar su cumpleaños luchando contra su acérrimo rival y dándole un repasón como se lo dio. Sí, no, di la verdad. Le dio un repasón. ¿Quién ganó? Pues el Rayo. Por foul. Eso no dices. A ver. Pero Carmelo Reyes le dio un foul antes y el referee no lo vio y dejó que siguieran las acciones. El Rayo simplemente hizo justicia. ¿Por qué? Porque los técnicos son justicieros. ¿Qué tenía que ser? ¿Había un desequilibrio ahí en justicia? Pues justicia, ahí equilibró las cosas y pues se llevó la victoria. Tú comentaste en la función que cuando no ve el referee no se vale. Entonces, ¿cómo cambias de opinión? Entonces, ¿qué estás llorando? No, ve tú. Si no vio ninguno de los fouls. Es que los rumos los hacen ¿qué? ¿Dices? Pues hacen artimañas, marrullerías. No, Alejandro, es que... Ese equipo, lo que dice Paco Espinosa. Equipo, ni que nada, no. Pero bueno, aquí lo importante es que el Rayo le dio un repasón a Carmelo Reyes, se sacó la espinita la semana pasada, que con 2 fouls, no uno, dos. Uh-huh. Dos, estuve revisando el video y 2 fouls. Ah, ¿ya viste hasta el video? Sí, pues no, te lo enseñé el viernes. Pero ese era otro. El que vimos el viernes era el de la semana pasada. Sí. Sí. El del viernes anterior. Ah, Daniel, por cierto, si el día que lo veas, te vas a ir para atrás. Está muy padre. Sí, esperamos el miércoles llevárselo ya. Sí, muy padre que está, la verdad. Oye, y además, Carmelo ahora sí habló con nosotros. Bueno, el otro día también. El otro día también, nada más que alguien le presionó al botón de parar, de detener la grabación. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo esto. Y por último, también Supernova trae un pique con los traumas. Supernova y los traumas, sí. ¿Verdad? Así es. Un duelo interesante. Bueno, los traumas. Tejano Junior, ¿no? Es el otro. Ajá, los traumas, que son unos luchadores que pues también están haciendo muy bien las cosas, que han mantenido ahí un ritmo muy interesante y yo pienso que se puede avanzar esto a favor de los traumas. Sí, la verdad que sí. Nos da mucho gusto que esto suceda. A ver, mientras tanto, ya llegó Paco Espinosa. Buenas tardes, Paquito Espinosa. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer. Una disculpa primero. Y las quejas de siempre, oye. Me voy al macro y si no tienes cambio completo, no te deja pasar la máquina. Y luego el policía, oye, fíjate, ¿sabes qué? Traigo un problema, traigo las monedas de a 50 centavos, cámbiamelas, por favor. No, aquí no es moneda de cambio, no sé qué me dijo. Pues no, no los Me voy son... al camión y el camión se va detrás de la calandria. Ah, no, yo pensé que detrás de ti, Paquito. La verdad, qué molestia es esto de entrarle diciendo al señor, pues dale, papá, digo, yo sé que es domingo, estás de relax, tienes a todo mundo aquí a tus pies. Pero no manches, así quieren el aumento y todo aquel rollo, no, por favor, o sea, no todos tenemos tu tiempo. Iba cotorreando con una chava, lo quise grabar y ya me la hizo de jamón. Mejor sí, tranquilo, Paquito. Agárrenme, porque le voy. A ver, Paco, no digas distractores, mejor di que no terminabas de lavar la ropa, bueno, no terminabas de trapear. No terminaba de trapear y no lo dejaban salir. Aquí las malas lenguas dicen que estabas, que sigues lavando a mano. No, yo primeramente, la verdad, a toda la gente que merece mi respeto, nada más infórmenme que... ya pasamos la información. Sí, estamos hablando de... Sí. Y bueno, decir precisamente que esta información, ahora sí que es al momento, al céntimo, así es que para toda la gente que preguntaba acerca de todo lo que está sucediendo al mundo de la lucha libre, para que estén al céntimo como nosotros. Vamos a hablar, precisamente estamos comentando las notas, una de ellas de los hermanos Trauma, Paquito. Los hermanos Trauma que, fíjate, se meten en problemas con Tejano y con Supernova, hijos del Tejano. Sí, Tejano Junior. El Tejano. Tejano Juan... Conrado, sí. El Tejano, que son precisamente Supernova y el Tejano Junior. Tejano Junior, que ya los hermanos Trauma, en una lucha sangrienta, se dieron con todo precisamente. Y vaya que mira, el Tejano lo dice perfectamente, se están metiendo entre las patas de los caballos estos muchachos. Hay que faltarle al respeto a los grandes, pero vaya que el Tejano ha demostrado ser un gran luchador y yo creo que eso le va a dar ahora sí que más garantía a los Trauma para poderse medir ante los grandes, ¿no? Ok, hablamos de eso, ya un duelo entre jóvenes, ¿no, Paco? Sí, digo, pues super. ¿Tú quién le vas a...? Bueno, no que le vayas, porque no van a apostar nada, pero ¿con quién ves? Mira, yo estoy más con los Tejanos. Porque digo, de alguna manera... Yo no los he visto mucho, sinceramente. ¿No los has visto? No, hay un video incluso que ya subieron. Precisamente este evento se llamó Cara Lucha contra Triple A, donde demostraron precisamente la AAA que tiene las garantías con los luchadores como el Fantasma Junior, Fénix, no se diga, y vaya que la gente ha estado sí, ahora sí que a la vanguardia de lo que está pasando allá con Cara Lucha, pero déjame decirte que cuando terminó el evento donde el foul, que descaradamente se vio más por el lado del Maya en cuanto a lo que el Trauma 2 le hizo al Tejano, en el primero no lo vio Maya, el Maya no lo vio. Saludos, Rafita, saludos, sí, Rafita. Y que digan que está a favor de, bueno, pues no estuvo a favor de, simplemente no lo vio. Al no verlo, ahora sí que ya voltea y entonces el Trauma 2 le regresa el foul al Tejano Junior y de esta forma entonces Rafael Maya decreta el triunfo precisamente para el bando de los Tejanos. Muy bien, pues excelente. La experiencia y el colmillo, ¿no? Claro, la lógica. Yo estoy con ellos. Entonces vamos a ver qué sucede más adelante. Otra cosa, bueno, comentamos ya todo, pero tú vas llegando también... El triunfo de Dorada, le atiné poquito. Mira, yo creo que de alguna manera, como dice la nota, lo dice Lady Dark, vaya... hasta las lágrimas se conmovió el muchacho. Yo te dije que le iba a Dorada, tú lo sabes. Sí, no, y es que ahora sí que hay que decirlo, ¿no? Digo, de alguna manera, la experiencia que tiene el Negro Casas últimamente ha sido mermada. Mis respetos, es un gran luchador, y vaya que ahorita ha sido superado por varios jóvenes ya. ¿No crees que ya es tiempo de que vaya pensando otra cosa el Negro? Mira, hace un año, te recordarás que precisamente, sí, como el 3 de, también de enero del año pasado, él ganó el torneo La Leyenda Azul a Titán. Entonces yo dije, bueno, pues ahora sí que los luchadores que tienen la experiencia, pues van a dar mucho de qué hablar. Desgraciadamente, el mal de inicio del año para este Negro Casas, que hay que decirlo, ¿no? Es un gran luchador, un experimentado, pero ahí está el valor y el sacrificio que tiene Máscara Dorada para llevarse el triunfo. Y otra, bueno, después de esto, ¿algo quieres comentar con Paquito? Bueno, no, hay saludos de por parte de la gente. Bueno, saludos para... Spectrum, que nos está escuchando en Estados Unidos, nos pregunta... Nuestro gran amigo Spectrum, así Paquito. Saludos, oye, los hongos locos, ¿cómo andarán allá? No, bueno, dice que ahora sí que ya están sembrando y generando otras ideas. Ojalá y regrese muy pronto. Dice que le está yendo muy bien. Yo platiqué con él precisamente y dice que le está yendo bastante bien por allá. Así es que le mandamos saludos, mi querido Bobby, para que le eche todas las ganas del mundo. Ya sabe que acá lo esperamos con las chelas abiertas y las tortas bien ahogadas. Así es. Y también Diego Star, que nos manda saludos. Dice, ¿qué tal, amigos? De Superlibre, escuchando el primer programa del año. Además, saludos para todos y un feliz año. Bueno, pues ahí está precisamente para toda la gente que está en casita directamente, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial para seguir en el programa y decirles que un 4 de enero, pero de 1933, nació René Guajardo Mejorado, conocido como el Copetes, luchadorazo, Paquito, Copetes, Guajardo, gran rudo, 8 veces campeón mundial medio NWA, acérrimo enemigo del Santo. Entre otros muchos, de carácter recio arriba y abajo de los cuadriláteros, Paquito. Oye, pero cuando valían los campeonatos, que de veras aguas para que fuera campeón, ¿no? René Guajardo Mejorado. Fíjate qué apellido, ¿eh? No había escuchado. Mejorado. Mejorado. Ahora sí que el segundo, ya sabes que de repente es así como que, ah, caray. Como mejorado, pero... Mejor le dejamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Así como cuidas que tu casa sea segura para ti y los tuyos, de igual forma, procura que tus datos personales estén protegidos. Vivir en democracia significa que todos tenemos derechos que nos protegen. Solo debemos vigilar que se cumplan. Con respecto a los datos personales, si descubres que alguien está haciendo un uso diferente al que tú autorizaste, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos amigos en Super Libre y bueno, y recordando esto, hablaba también yo Paquito de este duelo que se firmó en la Arena México de Soberano Junior y Star Junior tras las máscaras del Cholo y Rammstein. Ahora sí que eso ya se está por finiquitar para este martes 6 de enero del 2015. Vamos a ver porque digo, se sienten muy plenos los técnicos en quedarse con el triunfo, aunque ya sabes que siempre hay gente que luego dice que ya está arreglado todo y que no sé cuánto. Vamos a ver si no hay sorpresas, porque vaya que si los Rammstein y el Cholo tienen con queso las enchiladas. Sí, mucha experiencia. Sobre todo, y los jóvenes, por más que tengan esas ganas, esa hambre, como se dice, para ser triunfadores en este caso, pues les va a costar trabajo, porque vaya que si la lucha pasada se dieron con todo y hasta las máscaras se rasgaron. Vamos a ver qué sucede. Bueno, Paquito, y hablando de historia, un primero de enero, pero del 2011, en lucha de parejas de máscaras contra máscaras, precisamente, Super Halcón Junior y Hombre Bala Junior desenmascararon a los Rayos Tapatíos 1 y 2 en la Arena México. Así vaya es. Paquete de los jóvenes herederos de las glorias de Dani Ortiz y Aurelio Ortiz, pero lograron seguir adelante ante los hermanos Rayos. ¿Te acuerdas de esos Rayos Tapatíos? Que ni eran Rayos ni eran Tapatíos. No, y acuérdate que les preguntamos incluso qué finalidad tenía este nombre, y ellos decían que le habían pedido el nombre, precisamente el permiso al Rayo de Jalisco. Estuvo ahora sí que en la polémica, Botamán, porque de repente, pues sí, a lo mejor pidieron el permiso y demás, porque ya sabes que cuánto luchador de repente que le falta la creatividad utiliza precisamente esos argumentos, ¿eh? Así es. No sé si tenemos saludos ahí por el internet, me quedo, Alejandro. No, por ahorita, bueno, nada más el que ya los pasé, ahorita los acabo de pasar. Ok, bueno, entonces, Paquito, hablando de todo lo que decimos de Lady, ¿algo que comentar más? Hablamos. Bueno, pues ahora sí que es. De Macabre, pues ya hablamos del. Estamos esperando al Carrillo para ver. Exactamente, si... este es que fue con el que inició la nota precisamente de Lady Dark, a la cual le mandamos saludos, que ya de estar ahora sí que al céntimo de lo que estamos a nosotros tratando de hacerle llegar al público. Bueno, un Rayman que, pues, lo dijimos, ¿no? Los van a poner de pareja, pero estos dos, aguas, porque pueden desatar una polémica muy grande, y sobre todo entre ellos, que ya traen, pues ya se traen. La gente se preguntará, bueno, tienen que ir a ver precisamente esta tarde este, ahora sí que duelo de campeonatos en el que ostenta el semicompleto del estado de Jalisco, Rayman, para ver de qué cuero está hecho precisamente. Si le gana Rayman a Macabre, si Macabre le gana a Rayman, ¿qué vendrá después? Porque ahora sí que esto se está gestando y todo el mundo se preguntaba, incluso el martes aquí la gente, el viernes también aquí afuera de la Arena Colisión nos decían, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esa lucha? ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a quedar precisamente este duelo? Pues vamos a ver, porque por ahí se dice que vienen las máscaras, ¿eh? Y vaya, dos máscaras que pesan bastante en los independientes. Sí, bueno, hicimos una entrevista a Macabre hace una semana o dos semanas. No, con dos semanas, fue el día de la firma de autógrafos. Sí, sí, sí. Y una de las preguntas que le hizo Botamán a Macabre era que qué esperaba para el próximo año, y él dijo, quiero la máscara de Rayman. O sea, él dijo que estaba puestísimo, que esperaba que este próximo año se diera eso, y bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo pasa para que logre darse, si se da a principios de año, mediados de año, a ver cuánto se logra. Bueno, ahora es algo muy importante, como lo decía Macabre, ¿no? Hay que ver que los promotores ahora sí se pongan a chambear, porque son dos máscaras que de veras pesan. Si este duelo se está gestando, se está dando esa... pues ya no necesitan tanto, porque ya se está calentando precisamente, hoy es el duelo por el campeonato, el cual Macabre lo retó precisamente en aquel torneo de parejas para sacar precisamente el duelo que también se finiquita hoy entre Tony Rodríguez y Roberto Paz para enfrentar a Draego y Estrella Oriental. Sí. Hay que decirlo, eso fue lo que se estaba planteando precisamente para que fueran pareja. Al no darse precisamente esta unión entre ellos, pues ahora sí que hay una desunión total. Te digo, yo los vi precisamente en la Arena Roberto Paz también haciendo pareja contra los Crazy, que eran los Mexican Cools, que eran anteriormente, y les dieron con todo, vamos. Me gustó mucho la pareja, pero por ahí las rencillas no terminaron, porque al final no fue como que muy agradable precisamente la mancuerna, aunque lo reconoce precisamente Macabre y dice, no, pues es que Rayman es un buen luchador, yo sé y entiendo que los piques se tienen que dar precisamente con la gente que venga de fuera, porque la escuela tapatía tiene mucho de qué hablar. Y tú sabes que los dos proceden de la escuela coliseína, entonces vaya que si tienen ese sabor precisamente que la gente necesita de dos luchadores recios y férreos que se pueden dar con todo en un buen encuentro para esto que sería aniversario de la Arena Jalisco, ya nomás que llegue el gato de no, no es el gato, por Dios, Paquito, es el dueño. ¿Cómo el dueño? El patrón. Es el patrón, dueño. Ay, mira, ya cualquier cucaracha se siente libélula, me decían allá en el rancho. Mira. Deja que venga, nomás para decírselo. Él es la gente que estaba ahí en la Arena Coliseo me lo estaba diciendo. Oye, Paco, ¿y cómo le vas a decir cómo le voy a decir al patrón? No, yo no le digo patrón, yo le digo el gato. Oye, Paquito, el patrón está en AAA. Sí, o sea, para mí ese ya está y ya ves que se fue a Ro. Tú no le dices patrón porque no trabajas en la Arena Jalisco, pero si trabajaras en la Arena Jalisco le dirías patrón. No, ¿qué te pasa? O sea, yo no voy a traicionar mi bandera ni mucho menos. Por eso. El patrón, el único dueño, el que fundó la Arena Jalisco, el abuelo Carrillo. Por eso no está escuchando, pues sí, está escuchando y que venga y que nos diga, que me lo refute en la cara. Bueno. Porque yo sí, yo se lo voy a decir, o sea, acuérdate que ya se lo dijeron varios luchadores. Él vende los boletos, él vende las chelas, acomoda los coches, sienta a la gente, o sea, hace todo en la arena, referea, lucha, programa, anuncia, oye. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Peluquero? Sí, todo, de todo. Y las tijeras no sirven, pero él hace el intento. Hasta jalones como a los pocos. De jardinero, ¿te acuerdas de qué? Acuérdate que Pedro Olvera estaba muy enojado. ¿Se usa Pedrito? Se usa Pedrito. Oye, pues, ¿cómo no? ¿Cómo va a estar enojado? ¿Dónde está la máquina, precisamente, no? Esa máquina tradicional. ¿Te acuerdas aquellas tenazas que nomás le sacaban y rapaba, pero en un 2x3? Aquí tenemos una máquina en 1440. ¿Ah, sí? No, no, pero... Es una máquina de decir... ¡Ah! No, no, no. Así déjale. Dejemos en tenazas, porque bueno, aquellas tenazas nomás entraban y ahora sí que casquete rebajado y después arrape. Muy bien, bueno, pues eso fue lo que hay que comentar de la información de Lady Dark a grandes rasgos. Algo más, Paquito, seguimos ya con los Viernes Tapatíos, donde se presentó el Rayo de Jalisco. Oye, exactamente, también ahí cerró con esa nota agradeciéndole precisamente sí a la gente que asistió el Viernes Tapatío, precisamente donde regresó el Rayo de Jalisco, y vaya que un regreso donde, pues no sé, la gente sí lo coreaba bastante. Por fin alguien me hace justicia y le ponen las manitas a alguien más en la Arena Coliseo. No soy el único, ya me siento... Oye, pero rompiste un récord. Fueron 3 años y medio los que gobernaste e imperaste con las mañanitas allí. Ya ves, ya, para que no diga que nomás a mí, ¿verdad? Oye, ya nomás faltó decirle al que estaba pintando el mural que te hicieran un espacio ahí, aunque no, sea como... No das ideas. Además, como una... Entonces, ahora sí, ¿para qué quieren? Ah, bueno. Saludos a toda la gente que se toma fotos ahí amablemente en el mural. Sí. De un gran amigo, digo, hay que decirlo, ya hicimos una exposición juntos, platicamos y me dijo, bueno, luego les cuento qué me dijo. Bueno, por cierto, platicamos con, la lucha fue Rayo de Jalisco, Super Porky no vino, vino Brazo de Oro. Brazo de Oro. Sí, repite, Brazo de Oro. Yo sabía que Porky estaba anunciado en la Arena México, por eso, aquí, bueno. Y Blue Panther, el maestro lagunero, que lo saludamos como siempre, muy amable, contra los Japos, una buena lucha, ¿no, Paquito? No, excelente, yo creo que la gente lo disfrutamos nuevamente. Digo, y hay que ser honestos, ya no es lo mismo ver, ¿te acuerdas que dijimos? Cuando eran jóvenes, cómo nos hacían rabiar y vibrar y emocionarnos al máximo. Claro que ya no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, porque sí, vaya que Carmelo... Me dijo alguien, estuve platicando con alguien hoy en la mañana y me dijo, ¿viste que con poquito que hicieron la gente salió contenta? O sea, sí, no hubo necesidad de tantos vuelos ni nada, con lo que hicieron, poco que hicieron de cada cosa, la gente salió contenta. No, pero mira, aquí yo creo que... No hubo vuelos. No hubo vuelos. Pero fíjate, aquí son dos leyendas vivientes de la lucha libre, o sea, el verlos es ya un algo extra, ¿no? Y el verlos ahí, luchar, pues ya es algo más. Digo, eso creo que es para la historia, o sea, el ver unas leyendas vivientes todavía luchando, creo que es bueno, para mí como aficionado, me encanta. Bueno, es que mira, más que nada el recuerdo, como lo decíamos, nos queda bien claro en la mente que cuando ellos salían por esa pasarela con sus máscaras, no hombre, y alguien me lo comentó precisamente, me dice, oye, cuando se quitó la máscara Carmelo, así como que... Por cierto, qué buen detalle, ¿no? Todos salían con la máscara. Sí, que todos. Los famosos, todos. ¿No? Todos salieron con la máscara que los hizo famosos. El único que faltó de quitársela fue el Rayo. Sí, oye, el Rayo. El Rayo no la ha perdido. Oye, por cierto, hay que reclamarle al Rayo. Todos se van a encuerar. Si no está escuchando al Rayo, hay que reclamarle. ¿Por qué? Como nunca salió a la entrevista, ¿eh? Eran las 12 de la noche y nosotros... Sí, ahí estoicos, bajo la lluvia. Trabajando ahí como dijo la... por cierto, saludos a la chica más ardilla. Ahí andaba, recordando viejos tiempos y dijo, yo a las 12 pierdo el encanto, mejor ya me voy. Y no, y la verdad, oye, Rayo, ahorita viene. No, es que sí nos dijeron, ahorita viene el Rayo. Y yo pues saqué mi pararrayos. Ay, porque, Paco, no saldría por la puerta de atrás como costumbre. Pues ya ves que de repente luego el señor, como dice que no le hablaron la vez pasada, a mí me lo dijo. A mí nadie me habló y yo me fui. Pero esta vez, pues sí, al parecer sí le habían hablado y... Sí, ya sabes, nos dijo... Tacha para el Rayo, digo, tacha para el Rayo. Sí, porque tacha no. Luego se lo vamos a hacer una pausa, Memo. Vamos a hacer una pausa y enseguida... Ah, sí está Memo, ¿ya lo presentaste? Ya, ¿desde qué horas, compañero? Pues hazte para acá. No se ve. Ahora sí que agarra bien el sentado, porque... Parado ya, ahora sí que agarraste ya más descontrol. Bueno, vamos a la pausa. Y enseguida vamos a escuchar a Carmelo Reyes, que nos habla de esto que sucedió el viernes pasado, ¿no? Así es, claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. INE presenta fecha límite de inscripción al padrón electoral. Llegando a mi cita en el módulo del INE. Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio de 2015, ve a cualquier módulo del INE, tramítala ya y vota en las próximas elecciones. ¡Tienes hasta el 15 de enero! Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000 y haz una cita. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Villanueva... ¿Uno con barba? Sí, es mi maestro. Trabajó aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue mi alumno en la Universidad de Guadalajara. Con él ordenamos las finanzas de Jalisco. ¿Villa qué? ¡Es nuestro tío! Fue un muy buen amigo desde el kinder. ¡Es mi papá! Yo soy Ricardo Villanueva y muy pronto vamos a platicar. Ricardo Villanueva, precandidato a presidente por Guadalajara. PRI. Propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre, hablando del rey de Roma, Paquito, y el que se asoma, pero lo dueño que... Dueño de la... Dueño. Tú lo escuchaste. Aquí se ve, precisamente, ve usted nada más, tenemos la silla vacía. Lo voy a hacer una caricatura y se la voy a pegar para estarlo acusando precisamente de... Pues de que la gente ya sabe que iba a venir Al Carrillo para hablarnos de la... El aniversario que viene nuevamente de la Arena Jalisco y todo lo... lo relativo a lo que va a traer, porque ya nos adelantó algo, Botamán, recordarás que nos dijo que por ahí sí, vienen sí, claro. Las 3A, precisamente a ver cómo se gestan, cómo se acomodan. No creo que sean Alcohólicos Anónimos Aferrados, pero bueno, él dijo que iban a estar por allí alguien, que a Guillermo Cole le da mucho gusto con esa gente de la AAA saludar, sobre todo al Tejano Junior, que qué gusto le da, a mí nada más, no, pues el bigote se le hace así como de, bueno, no le puedo decir qué tanta alegría le da precisamente a nuestro amigo Guillermo Cos. Exactamente, bueno, pues, estábamos hablando de esa lucha estelar del viernes pasado, y qué les parece si escuchamos a Carmelo Reyes, ¿no? Un Carmelo que espero que ahora sí se escuche, porque la vez pasada... Sí, Alejandro nos pone trampas. Es que no nos dice. Díselo aquí al aire. Ya lo dije al aire, hace rato se lo comenté. Nos da el aparatito ese para que, pues, minimizado, y pues uno lo agarra con la mano que tiene de rudo y pues le aprieta uno todos los botones y se me fue también la entrevista que hice con Tiffany. Es sencillo, tienen una grabadora en la mano. Así nada más sosténganla. Antes no, que nos daban. No tienen que presionarla. Micrófono, el señor. Todos nos daban de un show. No, ya hasta por ahí nos gritaban que si éramos los de Derbez y que no sé cuántos. O sea, por favor, o sea, éramos los profesionales que traíamos el micro, la luz que no fallaba. Espero que esta vez sí se escuche Carmelo Reyes Shinka. Vamos a escucharlo. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Carmelo. Carmelo Reyes, ¿quién es mano a mano? Pues sí, verdad, pero pues ya hasta me está fallando el rayo también, ya está agarrando mis armas, pero no sé, voy a pensarlo. A lo mejor probablemente voy a poner más a entrenar para darle ese gusto. Oiga, señor, y lo acabamos de ver, digo, él dice que aquí es su casa el rayo y que la domina no sé cuánto, pero ya lo dijeron los dinamita, la mitad es casa de los dinamita precisamente. Así es, porque pues somos de Jalisco y aquí empezamos, aquí entrenamos y aquí nos hicimos con el Diablo Velasco, entonces sentimos que es nuestra casa, ¿verdad? Pero pues es bueno que tenga mucha gente, ¿verdad?, a su favor, pero los poquitos que tenga yo, pues están muy firmes, muy positivos. Pues no son tan poquitos, ¿eh? Porque la verdad es bastante gente apoyando a Carmelo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo casi, no sé, como el 30, el 40, pero es importante tener yo como rudo que tenga mi gente. Oye, y el refere también me en contra de ti, ¿qué pasó? Pues es lo que veo, ¿verdad? Que nomás ve cuando está, así es, yo lo faleo, pero me está fauleando y no ve, y estando el gane el rayo. Eso lo dijimos en la transmisión para que usted se dé cuenta, ¿no? Nosotros no vimos que Carmelo hubiera faleado el rayo, vimos cuando arteramente el rayo de Jalisco lo fauleó precisamente y ahí no dijeron nada, o sea, al contrario, ¿no? Se pusieron así que las cosas a peso y te contaron el toque de espaldas en tres y ahí se acaba. Sí, yo creo que el rayo se mochó con una feria con el ref, ¿verdad? Porque confió muy contado, muy confiado y no se vale, pero bueno, algo tiene que pasar en la lucha libre. Oye, ¿será que era su cumpleaños y le querían dar su regalo, no? Pues sí, verdad, se le dio lo más que se pudo. Quisiera haberle dado más, pero pues hay que conformarnos con lo que se puede. Oiga, ya lo dijimos, en el rancho Carmelo y sus hermanos están acostumbrados a tratar con reses y con bueyes. ¿Por qué no tratar el rayo aquí igual? Sí, verdad, aquí, ¿qué te diré? Pues no hay que perder la costumbre, ¿verdad? Pues no hay que darle igual que a los animales, porque si no, pues nos vamos a acabar, pero lo importante es que venga la gente, ¿verdad? Y uno viene a dar 100% y hay que darle. Pues muchas gracias, Carmelo, te felicitamos y pues ya sabes, te encargamos al rayo. Así es, pues gracias a ustedes y por si vuelvo a aparecer por ahí, espero que vengan. Cuenta con ello. Órale, pues gracias, hasta gracias, luego. Gracias, señor. Pues ahí está Carmelo, que dice que el rayo le pagó al rayo una fe. El rayo le pagó al referee, para nada. Sí. Willy andaba nervioso y al final cuando lo tomó del cuello como que vio que se vio como que le metió algo como cuando ya sabes aquí en México ni pasa, ¿verdad? Las mordidas con los támaros. No digas blasfemias, por favor. Ay, papá. Por favor, o sea, se da cuenta la gente que está allí de que es foul artero del Rayo de Jalisco y nadie dice nada. No, a ver, fue justicia, porque justicia. Carmelo le aplicó foul al fue Rayo primero. De cumpleaños de parte le dio un foul primero y el Rayo solamente equilibró las acciones. Bueno, oye, antes de que déjeme que me llegue un mensaje, dice una disculpa por no haber ido al programa, estoy en el Hospital Civil con mi señora, tuve un pequeño problemilla directamente al carrillo. Ah, bueno, mira, ahora sí que ahí está, precisamente para que la gente no vaya después a juzgarlo. Aquí lo decimos precisamente y digo, ojalá y no sea nada grave y se recupere la señora, así es que pues le mandamos un saludo. Un tío de la señora. Ahora sí que si la familia de repente ahora sí que se nos pone mal, pues hay que estar también atentos con la familia. Sí, ¿no? Está disculpado, para que veas. Sí. Y un saludo y digo, muy buena vibra, que se ponga bien pronto. Sí, bien pronto que se ponga. Bueno, mientras tanto. No, que se reponga el señor muy pronto. O sea, hablen con propiedad, por favor, luego nos critican como los han chiflado. Saludos a Gabriel Ramírez de Tonalá City. Qué bonito es Tonalá. No, Tonalá es precioso. Ahora Tonalá. Este desgraciado, ¿no? Me da una rabia. ¿Por qué rabia, Paquito? Porque cuando hablabas mal de los de Tonaltecas. Yo nunca dije mal de esa zona. Rancho bicicletero y que no tienen la ciclovía que nosotros tenemos. Como si anduvieran bicicleta, el hombre. Ay, joder. Es una. Si viene a Guadalajara y no va a Tonalá, es como si no viniera a Guadalajara. Ojalá y un día venga a Arana para que le diga precisamente en su cara todo lo que le decías. Ay, Francisco, por eso no te quieren. Aquí tenemos saluditos para Lucha Libre Sin Límites, que nos están escuchando ahí, y nos desea un feliz año también, feliz 2015. También saludos para Yacer Odriozola, pues un saludo también para Yacer Odriozola, que dice que fue el martes a la Arena Coliseo y que no le gusta mucho ahí que grite a la gente y que él fue con su papá. Bueno, saludos a él, a su papá, y piden que regrese Ana Gutiérrez de vuelta. No, bueno, cada quien con su. Yo vi la gente más tranquila que los martes, ¿no? Sí. De hecho, yo los veo más tranquilos. O sea, ellos sí está bien, pero sí. No están como los martes. No, mi querido Yacer, si vienes tú los martes, pues te das cuenta de cómo son precisamente, de que arman ya incluso el gritito ese que visten de luto a la gente. ¡Luto! O sea, dices tú, bueno, pues se están metiendo en su rollo, incluso los luchadores que ya también dirigen la orquesta, ¿no? Exactamente, o sea, no es tanto del público, los luchadores siguen el... Ahorita que venga el pollo le vamos a decir... ¿No, el pollo? Te está escuchando, gallo. Viene manejando. Lecoq. Ahora que Lecoq. Lecoq, pues tú ponle, yo que a mí no, nada que ver, a mí me cae mal el pollo. Ahora que venga, no digas tú, ¿sabes? A mí me cae mal el pollo, pero traje mi topper, por aquello que pueda haber caldo de pollo y de aquellas cosas. Pero él también dirige la orquesta, es a lo que me refiero, digo, y la gente que grita en la arena, de alguna manera, cuando, pues ya es mucha, muy poca gente, mejor dicho, la gente que de verdad se mete en la lucha y grita a los luchadores como debe de ser, ¿te acuerdas aquella señora la güera, sí, muy famosa, que duró bastantes años viniendo a la lucha libre, también la señora que apoyaba a Metal Blanco, ¿te acuerdas cómo gritaba? Y era fabuloso escuchar a esa señora porque se desgañitaba. Y había un señor, una aficionada también que me apoyaba a Metal. Ah, no, y a Virgo. Vaya, Y vaya gritos y que se pegaba. Escuchaba. No, pues de aquí hasta el aeropuerto. Sí, no, esa gente hace falta. Bueno, pues por eso te digo. Y si gritan precisamente la gente, pues ahora sí que no le podemos indicar absolutamente nada. A nosotros también de repente nos molesta que se salgan del encuadre que marca la lucha libre, porque los luchadores están arriba haciendo su trabajo. Como dice el profe Sata, ellos se andan medio matando y algunos andan distraídos. Oye, en otras por cuestiones. Cierto, un saludo al profe Sata, no se ha ido, ¿eh? Ay, botamos. Disculpe, fue una broma, un pequeño chasco. Sí, no, pero fue peor que eso, porque alguno le dio hasta seguidillo, ya que de repente llegó hasta amarillo, dijo, ¿cómo? No, el la boca se queda chicharrón. Muchos hasta me lamentaron, yo no, creo. No, claro que sí. Y aparte no corriges el se me fue, es que ustedes, ¿de qué los tengo? La tercera edad. Bueno, pues ya. Es que obviamente nosotros, como tú comenzaste, a ti se te ocurrió la broma. ¿Quién hizo la broma? Yo, pero... Ah, pues ¿quién tiene que desmentirla? El último, ya, ay, caray. Oye, yo iba a decir que Alejandro estaba embarazado. Yo desmentí la broma en Facebook. Sí, o sea, ahí... Sí, no, a mí en casa también me reclamaron. Me dicen, oye, ¿cómo es posible que diga eso? Sí. El satánico no se puede... No, tranquilo, le dije, lo que pasa y no lo escuchan en la transmisión, dije, no, pues ya se fue de plano, ¿verdad? Anda de vacaciones. O sea, el martes ya no lo escuchan y dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a escuchar Super Libre. Saludos a... Sí, está... Ahorita te digo, Ofelia García. Y esto lo tiene siempre, que saber el profe. Sí, lo puedes decir porque luego te corren los chismes. Ofelia García, que siempre escucha Super Libre, dice que ella escucha cada domingo y me dijo, me hiciste recordarla, la palabra del domingo, dice, oye, la palabra del domingo del Sata, ¿qué onda? Tú lo bautizaste así como sí, la palabra del domingo. Sí, exactamente, recordarás que desde niños la gente tenemos esa costumbre, pendiente. ¿No? A ver si rato le hacemos una llamadita al profe Sata. Sí, gracias. Hay que saber de él precisamente, porque digo, unas merecidas vacaciones, Botamán, sí. Ya que la lucha libre no descansa en todo el año, es el único deporte que yo creo que está... hasta en Navidad hemos transmitido, ¿te acuerdas? Sí, que... sí, todos crudos y todo. Sí. No, raspados, Botamán, ¿te acuerdas que me atropellaron y sí, que llegué con yeso y todo, sí. Traía el suero, traía las enfermeras a un lado y así, aún así, porque dije, es que la pasión en la que vive uno precisamente es lo que le hace llegar al público, ¿no? Y por cierto, hablando de Ana Gutiérrez, ¿no? Ella tiene su programa ya, suerte sí, a la sí, jefa. Sí. Por cierto, buena una vibra. Felicitación, porque el martes nos arregló el problemilla que traíamos ahí para la zona de prensa, inmediatamente fuimos con ella y... se solucionó el problema. ¿Qué sí, dice fulano? Sí, sí. Que entonces ella, no, jefa, ¿qué onda? Inmediatamente pasamos, arregló el asunto y estamos. Saludos a la jefa, donde saludos. Quiera que esté. Sí, así es. Mira, y decirlo, mientras más difusión haya la lucha libre, mejor, porque y yo creo luchador, que es una de las desgracias que tiene la lucha libre. Te diste cuenta que dio gusto que estuviéramos trabajando todos en equipo. Claro. Sí. Y así llegó es. Emocionado incluso a, sí, a felicitarnos, a agradecernos. Sí, dijo, ojalá todo se componga, que todo se por componga, el mismo camino, ¿no? Sí, pues así es, o sea, que todos somos, ahora sí que pasajeros del mismo barco y que estamos exacto. Precisamente haciéndolo. ¿No? Mira, está ya nuestro productor, mira, ¿andará golpeadón o qué? Pues viene muy de negro. Está tomando agua, y no es agua lo que está tomando. No, sí, no, sí, es agua, ¿no? Sí es agua, pero con pues algo... hace burbujitas, digo, perdón, hace burbujitas. Algo que trae ahí, algo turbio. Oye, ¿y esas ojeras? ¿Por qué se las maquilla? No, así es, ¿así es? El Monster, él no duerme. Él no duerme. Solamente cuando le ponen la estaca como a la vampira. Ah, no, sí, igual. Te cansa del 8, dice, para que se preguntan. Oye, decirlo así precisamente, con los medios de difusión, ya viste lo que pasó hoy, que estaba manejándose en las redes sociales, un programa muy bueno como el que tenía Tercera Caída, que desgraciadamente ya salió del aire y que nos ¿poco? Mantenía así, mantenía la información. Hay que decirlo así de esta manera, a José Manuel que y Bernardo, que siempre estuvieron al céntimo con la información hasta de Japón que tenían, era muy bueno. Lo que no me gustaba, se me hacía excelente, pero era excelente, que los reportes, como tenían mucha información, eran muy rápidos. Sí. No pasaban el resumen bien, muy rápido, rápido, y ellos mismos lo narraban. Un poquito ya. Sí. Y, pero además, otro programa que a mí me gustaba mucho verlo, el del Hijo del Santo. Sí. Y oye, y es que hay que decirlo, ¿no? Es muy... El fútbol, como dicen ellos, que van a estar ya ahora sí que dándole toda la difusión en esa empresa, la lucha libre no tiene tanta difusión. y hacen falta programas, sí, precisamente que se le den. No hay problema, qué bueno. ¿Por qué va a haber problemas por eso? Al contrario, que vengan las polémicas, que vengan las críticas, pues que vengan las cosas. Exactamente. Imagínate en el fútbol todos los programas que hay. No, ¿y cuántos entrevistan a un solo? A uno solo, cada quien ya saca lo que... Exactamente, ya si de la chistera te sacas algo, o lo haces reír, o lo haces enojar, pues, ese es parte del trabajo del periodista. Buena suerte, jefa, y gracias por los lo que nos está arreglando en lo de prensa, la verdad. Porque... Y que la zona siga precisamente siendo... Oye, por cierto, tratar, Daniel Cruz nos castigó el viernes, ¿no? Ay, Daniel, nos quiso quedar bien y... Mira, aunque son los palos de escoba, con todo respeto. No, no, al revés, para que no se vayan con la finta, al revés, pongan la escoba y ahí se sientan. Pobre Don Lalo, lo puse a trabajar horas extras, ¿verdad? Así es, ahí. Bueno, Don Lalo ahí nos preparó la mesita. Bueno, don Lalo no quedó, ahora falta Dani. No, digo... ¿Y qué dijo al final? ¡Ah, tanto quieres! No, todo quieren. No quieren una de can que le esté soplando, le dije, a ver, sería no des bueno. ideas. Sería bueno. Porque las vamos a tener que subir para que la gente escuche sus voces de ellas, ¿eh? Sí. Nomás hablamos de ellas y que no sé cuánto. Que saluden, ¿verdad? En vivo. Sí, que ya saluden. Ves que Frida lo hacía en algún momento dado. Sí, y como dice Yacer, para él es la más guapa, entonces que se le dé esa difusión también a la gente que participa y a la gente que estamos dentro de lo que es precisamente la Arena Coliseo de Medrano 67. Pues ahora sí que, yo creo que ya nos van a ubicar allí, fácilmente. Sí, ahora sí. Había algunos que no nos quisieron saludar y ahora ya no había quien les dijera nada. Sí, se hicieron sorditos. Pero no le hace, nosotros sí los queremos. El maestro Lagunero Panther dice, yo los buscaba allá arriba, chavita. Ah, no, sí. Varias veces lo vi que como que volteaba y ya sabes ese saludo. ¿Cómo que traía? Que y volteaba y dijo, no, pues ahora sí que ya me los cepillaron, ¿qué está pasando? Pero al final, pues muy amablemente nos saludó el maestro Lagunero. Bueno, antes de ir a la pausa, déjame decirte que un 28 de diciembre, pero del 2005, falleció Edmundo Arenas Casillas, mejor conocido como Lobo Rubio y como La Mosca. La verdad, nació el 1 de diciembre de 1945 en el DF y formó parte de los Temerarios. ¿Te acuerdas de esa tercia? Ah, vaya que sí, vaya. Muy punk en aquellos años, ¿no? Era la primera tercia de ese, ¿no? Exactamente, eran muy vistosos por eso. Y también un 20 de diciembre, pero de 1992, un encuentro de cabellera contra cabellera vampiro Casanova arrapó a sangre chicana en Monterrey, Nuevo León, una cabellera más en el registro del canadiense en ese estado del mismo Andrés Richardson, ¿eh? Sí, pero causó mucha polémica, porque cómo ganarle a alguien, ahora sí que ahí la polémica es, cómo ganarle a alguien que tiene la experiencia de sangre chicana, ganarle a alguien que no tiene ni siquiera la intención, y él lo dijo alguna vez, yo no soy luchador. O yo, lo dijo ya después, mucho después, yo no soy luchador, yo nada más vine ahora sí que a hacer mis presentaciones, cualquiera lo pudo haber hecho, y vaya, ganarle a sangre chicana en Monterrey, vaya, ahora sí que causó una polémica enorme. Muy bien, sí, muy bien, entonces vamos a ir a la pausa comercial y decirles que ya llegó nuestro invitado, no, Paquito. Es la coreografía que tenemos. Aquí sí tenemos grabaciones, ¿verdad? Sí, ya llegó el productor. Ese aquí sí. Ese sí produce. ¡Ah, qué buen esposo! Tú también produces, pero tú produces en un grupo... En su programa. Esas voluptuosas imágenes que has sacado últimamente. Felicidades, mi querido Guillermo Cotto. O sea, ¿cómo lo vamos a andar haciendo menos? No, ese se las gasta y trae ahí un recuerdo del Tejano Junior que yo creo que le vamos a tener que tatuar ese brazo ahí. Muy bien. Mano allí. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones, en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324 y Paquito Espinosa, un saludo muy fuerte a Pedro el Millonario. ¿Cómo ven? Mándale un saludo muy fuerte, Paquito. Bueno, Pedrito, que ahora sí que nos saluda amablemente cada que pasa por ahí. Ahora anda como de lleva y trae, porque le vivas. ¿Por qué un... lleva y trae? No le digas así. Para pues, que pues es que traía un cuaderno y una pluma. Yo dije, nos está anotando todo ya. Estás nombrando lista, dirían por ahí. Bueno, pues sabes que atente a las acciones. Y bueno, Pedrito el millonario, le gusta mucho Super Libre y todo. Y se pone guapo. Es difícil, ¿no? ¿Por qué se pone guapo? Va a regalar 4 roscas para este día, 6 de enero. O sea, Pedrito va a dar la rosca. Va a dar la rosca, Pedrito. Con todo respeto, digo, para aquella gente que de repente pues no está acostumbrada a escuchar este tipo de argots, la rosca de Reyes, ahora sí para que le destapen el mono. Exactamente, Pedrito el millonario dice que quiere participar en Super Libre, lo hace de esta manera, regalando 4 roscas para que se anote. A ver si se han afortunado, ya sea en el Facebook o que nos llame, 3613-2727 y 3613-3088, Paquito. Pues ahí está precisamente para que usted se anote y no lo dude. Sí, y además, pues, ¿tu casa cómo anda en reparaciones, Paquito? Fíjate que últimamente las goteras, pues gracias a Dios ya no está lloviendo, pero desde que el Cañiz me hizo ahora sí que el favor de tapar las goteras, sí, noté. Todo está perfecto, ya arreglamos incluso la cocina, está todo en orden y pues ahora sí la gente lo puede comprobar. Exactamente, mira, él hace todo tipo de servicios, fontanería, electricidad, instalaciones de gas, herrería, azulejos, si te falta en tu casa también. Lo difícil lo hacemos fácil, dice, servicio garantizado. Además, quiero decirte que me consta, hoy fue a tu pobre casa y hizo un pequeño... Que ni es pobre ni es su casa, ¿verdad? Exactamente, y hizo unas reparaciones y la verdad... Mi respeto, si los contrata usted y no le queda bien, viene y me dice y le regresamos su dinero o hasta que quede bien, pero no va a haber necesidad de eso. ¿Cómo bueno, ves? Pues ahí está precisamente para que usted esté al céntimo con nosotros, le garantizamos precisamente lo que ya lo dice tranquilamente el Cañiz. Así es que bueno, pues saludos también a él para toda su familia que está al pendiente del programa Super Libre, sí, hoy domingo. Y llámele al 3608-8031, 3608-8031. El Cañiz, Héctor Esqueda Ramírez, mejor que sea como el Cañiz. El Cañiz. Y si se pregunta por qué el Cañiz, pues las canas no salen. No, pues no vas, ya que lo vas a ver por qué sí. El Cañiz, ¿verdad? O sea, no va a haber ningún problema. No, pero ustedes están diciendo que tienen la cabeza de puro apagado. No, Paquito. Que se ríen de esa manera, yo pienso que ustedes piensan eso. Saludos al Cañiz, entonces recuerden, todo lo que se le ofrezca para su casa, ahí sí, ahí lo difícil lo hace fácil. Bueno. Sí, saluditos también para Telma Barrón, que nos está escuchando. Telma, la vimos el viernes ahí en la arena. El viernes la vimos ahí en la arena. Oye, qué buena está la mujer el año. ¿Qué buena? ¿Cómo que qué buena? ¡Bueno, aparte! Bueno, sí, o sea, y aparte rubia, iba a decir yo. No, sí, la hija ya creciendo, no sé qué le está dando la hija. No, bueno, pues es que ahora sí que la estatura ya la tiene, no más que no quiere que sea luchadora, esa es la cuestión. Pues es lo malo, pero toda la familia luchística. Muy difícil, ¿no? Que no, que poderle... A ver, que ya no haga... Saludos a Ale también. Que no lleve en parte a clases ahí en el gym que iba, o ya no puede, pues sabe, le gusta mucho estar en el medio. Bueno. Al que le gusta estar en el medio, seguidos al gallo. Que como... A ver. ¿Cómo que le gusta estar en medio? Depende de quién y quién. Antes sí le gustaba estar en medio, acuérdate que estaba muy bien custodiado. Sí. Pero ahora regresa, y ahora sí hay que decirlo, el que regreso inesperado, porque era inesperado, no lo estamos esperando precisamente, pero alguien que es ídolo local aquí en Guadalajara y muy conocido precisamente, el gallo, bienvenido a esta tu casa, que siempre ha sido tu casa, pero nunca has querido estar aquí. No, claro que no. No, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, muy contento de estar aquí con ustedes, y pues, ustedes saben que yo siempre he estado con el brazo abierto y esperando la invitación, nomás que Chava o Bautama de vez en cuando no nos hace la invitación cordial, nomás debe ir como de pasadita, pero aquí estamos a la orden. Fíjate que estuvimos incluso al pendiente de cuando el gallo ganó ese campeonato, te recordarás a Arcángel de la Muerte, ese campeonato del Full allá en el de los chilenos, el cual pues le hicimos una entrevista, porque hay que decirlo, ¿no? La gente de Antofagasta, sí, exactamente, estaba al pendiente y les gustó el estilo del gallo. La verdad es que el gallo amablemente, a pesar de que por ahí pasó una marea que nos hizo así como que temblar un poco, no pasó nada porque estábamos dándole difusión a un digno campeón gallo. No, sí, gracias, yo sé que ustedes siempre han estado a la orden o al pendiente del gallo, eso es muy bueno para mí, y sobre todo para la gente, ¿no? Para que esté informada, pero... Ahora sí que desafortunadamente el campeonato ya no está aquí, nuevamente lo trae Arcángel y pues no se me dio la oportunidad de ir a enfrentarme a la gente de Chile, ¿no? Yo creo que todavía estamos con el dedo en el renglón esperando que llegue esa oportunidad y que el gallo pueda hacer cosas buenas allá en Chile. Vaya que sí, y muy merecido, como te lo digo, no es porque estés aquí, pero hemos visto pues un gallo que ha estado haciendo lo que debe de hacer en la lucha libre, porque vaya que te ha costado trabajo, nadie te ha regalado muchísimo, nada, a pesar tu papá pues también como luchador y parte de tu familia, pues eso no tiene nada que ver para que te estén regalando las cosas a ti. No, mira, yo creo que en cuestión de amistades sí me dejó mi padre un gran legado, pero en cuestión de rivales también. Ahora sí que me tocó enfrentarme a Ángel Blanco, el cual le quitó la máscara a mi padre. Y pues y aparte de que yo tenía ya esa espinita clavada de que decía, tengo que vengarlo, yo creo que me tocó en sus mejores momentos todavía Ángel Blanco, sí. Y me tocó enfrentarlo, ¿no? Entonces yo creo que mejor así como buenos amigos, buenos rivales, y aparte de los que me he sembrado, me he echado ahora sí que yo encima, debido a que la gente pues siempre me ha estado apoyando, ¿no? Yo creo que la gente dice qué quiere ver, con quién te quiere ver y cómo te quiere ver, y yo cada vez que me toque un felino, misterioso, maléfico, los hermanos Trueno, Ráfaga, el mismo Pirurris, Exterminador, no sé, infinidad de rudos que me pongan enfrente, yo tengo que acabar con ellos, ¿no? Debido a que la gente espera que yo haga bien mi trabajo luchístico, que salga con todo, como siempre lo he hecho al 100%, y pues que derrota a mi rival, que salga avante el gallo, y que la gente salga contenta, que es lo primordial. Oye, y aparte, pues, ahora sí que la gente de México venía y te buscaba, precisamente. Ya te vimos algunas veces yendo a México para allá. ¿Qué está pasando en este momento con el gallo? Estamos ya nuevamente en pláticas. Si Dios quiere, febrero o marzo, por ahí nos van a dar nuevas fechas para enfrentarnos allá a otro tipo de gente, porque esta última vez, pues, comúnmente era Arcángel el que me estaba buscando por allá. Era un pique que se dio aquí en Guadalajara, llegó hasta la Arena México. Y ahora vamos a buscar pues otros rivales, ¿no? Otros rivales, aquí ha venido hasta Último Guerrero a buscarlos, ¿no? Eso habla de que el gallo está haciendo bien las cosas en Guadalajara, pero ahora queremos enfrentarlos allá en la Casa de Dios, en la Arena México. Sí, fue un rival que clásico allá en la Arena México, que él dijo que allá en México te iba a destronar, desgraciadamente lo hizo, que te dio el campeonato. Yo pensé que iba a llegar a más este duelo. Yo también, a la gente le gustó, créeme que la gente de la Arena México, los aficionados son muy recios, dicen que allá es muy raro que le aplaudan a un técnico, sí. Y sobre todo en un martes, y la gente coreaba el nombre del gallo, con poco tiempo de conocerme, la gente coreaba el nombre, o sea, eso fue muy satisfactorio para mí, fue algo que me dejó con buen sabor de boca, con las ganas de regresar. Y pues que esto no para aquí, ¿no? Y perdí una batalla, no la guerra, y yo estoy ahora sí que con el dedo del renglón. Quiero más, quiero ese campeonato, quiero no más el campeonato de Arcángel, quiero cualquier otro que se pueda enfrentar allá en la Arena México. Y vaya que ya fuiste el campeón semicompleto aquí en Guadalajara. Y 5 veces, Paco. Sí, y lo tiene un maléfico que ahora sí que, pues es un digno rival, ¿eh? Sí, un grande rival aquí en Guadalajara, también un gran luchador. Incluso tuve la oportunidad de enfrentarme con él este viernes. Y además, se dio con todo, ¿eh? Sí, créeme que como te digo, cuando nos encontremos ya eres un clásico ya, ¿no? Es un rival también muy fuerte, y él sabe hacer bien las cosas, y eso me gusta, saber, enfrentarme a gente de esa categoría, la gente difícil, la gente grande, y pues él es uno de mis rivales más fuertes aquí en Guadalajara. Yo lo digo abiertamente, Gallo, para mí es el mejor campeón de Occidente hasta el momento. Fíjate que es, y a mí se me hace un, si no es el mejor rudo de Guadalajara, es uno de los mejores rudos. Sí, no, y tiene escuela, tiene todo, y ha expuesto el campeonato. Es el de la escuela del Diablo Velasco. Sí, claro. Tiene la escuela del Diablo Velasco, es el último muchacho del Diablo Velasco, y él lo presume a gritos, y yo creo que sabe por qué lo hace, porque incluso ahora sí que sabe lo que trae, sabe cómo combinar su rudeza con la fuerza y el estilo del Diablo Velasco, y pues, ¿qué te puedo decir? Un gran rudo, pero aquí también hay con qué toparle. No, y hay que reconocerlo. Que ha dejado sin cabellera, ¿eh? Sí, afortunadamente se mandó duelos difíciles y todo, pero gracias a Dios hemos salido avantes. Vencer ese tipo de rivales para mí es doble triunfo. Oye, y ahora sí que en tu haber ya las máscaras, pues digo, has estado un poquito alejado de esas rivalidades ya tan fuertes que se puedan haber dado. Platícale a la gente que no sabe precisamente cuántas máscaras has quitado ya aquí en Guadalajara. No, mira, gracias a Dios, al principio de la carrera del gallo, yo quería un duelo de máscaras, después se me fueron haciendo clásicos, y después dije, no, que hay que pararle, porque no es nomás exponer por exponer, sí. Podemos perder cualquier día, y pues la verdad yo siento que el gallo sin máscara no me sentiría muy a gusto, esperemos que esto no llegue, me pueda retirar yo en mi carrera con mi máscara, pero en mi carrera ya hay 5 máscaras ganadas, 5 cabelleras, y 5 veces campeón semicompleto occidente y una campeón mundial chileno de full. ¿Quiénes son las máscaras? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. La máscara, la primera fue Güero Loco, uh-huh. La segunda fue Conflictus, la tercera fue Match One, la cuarta fue del Egipcio, en paz descanse. Así es. Y esta última del Bárbaro Cavernario. Exactamente. Oye, hablando de esa lucha con Egipcio, Ahí habías perdido, ¿eh? Fíjate que... esa es la polémica. Platicábamos de eso, ¿no? Sí, sí, contaron las tres palmadas, pero él tenía las piernas sí, en las cuerdas. Ah, sí, no, me ganó de mala fe. ¿Pero qué sentiste en ese momento? No, pues helado. No, porque... Tú, sí, yo estábamos de testigo. La arena se quedó muda. Fría, sí, fíjate que todos los aficionados me hicieron saber ese... Ahora sí, sentir que la arena se quedó así como que... Incluso yo lo sentí, dije, no. O sea, el peso de él era impresionante, apoyarse con las cuerdas. Créeme que era un que me sacaba, yo creo que 20, 30 centímetros de diferencia, sí, de estatura. Exactamente. Y buen peso. Y pesaba, yo creo que unos 20, 30 kilos arriba de mí, entonces no era el peso de malas cuerdas y estaba muy bien apoyado, es por eso que yo no pude quitar ni de una forma ni de otra. Afortunadamente para el gallo estaba el... ¿Tiburón era el tiburón? Sí, José Luis Cepeda, ¿verdad? Sí. El comisionado, sí, José Luis Cepeda. Y sí. Atentamente para mí, yo creo que hasta él la impresión dijo, no, le tiene que ganar bien, sino que no le gane. Y él sabía el del riesgo que yo corría. Afortunadamente estaba muy atento para esa batalla y ahora se me hizo justicia. Él desafortunadamente se fue. Ahora sí que se fue sin con ese mal sabor de boca y él siempre me lo dijo. Donde me veía me gritaba, yo te gané, pero sí. No aceptaste. Le dije, no me ganaste bien. Claro que me defendía, ¿no? Pero él se fue con ese sabor de boca de que él había ganado al gallo. Exactamente, digo, causó muchísima polémica. Sí, yo guardé mi olla porque ya hablé que, es la única lucha que yo he visto de cuatro caídas, ¿no? Sí. Guardé mi olla porque yo pensé que iba a haber caldo de pollo y no, nos llevamos caldo de egipcio. Sí, en paz descanse, ¿no? Un egipcio, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Oye, ¿y las cabelleras? ¿A quiénes les has ganado la cabellera? A Maléfico, Máscara Mágica, Super Máquina, Destroyer y... Uno, al líder también. El líder. Ah, fíjate, oye, y de esas, yo sé que todas son difíciles, ¿cuál te costó más trabajo? Yo creo que esta de Maléfico y Máscara Mágica fue un duelo de 2-2 y fue esa, creo que hubo hasta botellazos y no, fue una lucha de veras muy recia, muy recia. Y vaya, es precisamente lo que decimos, ¿no? La carrera del gallo, nadie le ha regalado nada, digo, de alguna manera ahí está picando la piedra precisamente que se necesita para hacer historia en la lucha libre, y vaya que esa, me decía la gente, oye, ¿cómo es posible que el gallo le quitó la máscara al cavernario? Le dije, bueno, es que ustedes hubieran visto ese día precisamente el tipo de lucha que se dio, recia, férrea, y hasta escobazos hubo. Sí, no, incluso él, yo esperaba una lucha más sencilla, porque pues, él era novato, tenía, yo creo que 6-7 meses de haber muy iniciado. Sí, poquito. Y se llegó una rivalidad, se da la lucha de apuestas, y yo digo, dije, lo voy a dejar que primero haga lo que él quiera, pelo midiendo, lo voy a dejar que se canse y después yo le gano. Y no, la verdad es que venía con todo. Yo cuando decía, ¿a qué horas le llega su desgaste físico? Y no, venía muy bien preparado. Y esa lucha me costó mucho trabajo, como te dije, hubo hasta sillazos. Y aparte que venía con Demonio Maya muy bien acoplado, pues es su hermano, y venía muy bien acompañado de todas. Aparte ahí Rafa hizo una aparición, le entrega una escoba de mala manera. Y pues hacen ahora sí que lo que tenían que hacer con esa escoba, ¿no? Desafortunadamente, sí me pone un escobazo. Sí llega un momento donde dije, ¿dónde estoy? Se me borran las ideas, pero gracias a Dios y afortunadamente salimos avantes de esa lucha, que muy recia, muy, muy difícil. Vaya que sí, la gente que lo recordamos, ahora sí que los pelos de punta se nos quedaron peor que el barrio. Sí, entonces recuerda, antes de la pausa, estamos recordando también, Gallo, la muerte de Sangre India, la verdad. Un luchador tapatío que iba como la espuma creciendo, ¿no? Sí. ¿Tú lo conociste? Mira, que verlo luchar no, pero sí me ha tocado verlo en revistas, saber de él, y créeme que sí decían que era un ejemplo para el luchador tapatío. Y que desgraciadamente la forma en que muere, ¿no? Sí. Sí, y 35 años de este suceso tan lamentable en la Arena Coliseo del DF. José Vicente Ramos Estrada, luchadorazo. Que yo sí lo voy a luchar, y aquí vi una foto, no sé si tú conoces, yo más conozco a Kirin Kirilenko, si no mal recuerdo, los Pegasos estos, no sé si el monje cavernario, no estoy seguro, una foto del recuerdo, es el conejo, ¿no? Es el conejo, es el único. Está labrada en cantera, pues no la vemos bien. te lo enseñas por una revista, donde trae una foto del Diablo Velasco con alumnos, y la verdad, es recordar es vivir. Vaya que sí. Al rato se la voy a enseñar al profe Zata, a ver que él sí debe saber quién son todos. Sí, ellos. No, por supuesto que sí. Entonces, anótese para su rosca. Pedro el Millonario, sí, se mochó con su rosca. Ya hay aquí varios anotados. Para la rosca está el Lobo Junior Cortés, está Miguel Ángel Plasencia, Jorge Luis Rosas González, y también están anotados para la camiseta otros más. Ok, ahorita nos vamos a decir, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha Super Libre aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Existen países donde no puedes elegir a tus gobernantes. Donde no se puede pensar diferente ni decir lo que piensas. Donde no puedes hacer lo que te gusta. Tampoco puedes decidir a dónde ir, ni con quién estar. Gracias a que vivimos en democracia, somos libres y podemos elegir por quién votar. Con el Instituto Cuenta la Democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Ahí está el gallo, ya lo escuchó usted, pero lo tomás grabado, lo tenemos en vivo, Paquito Espinosa, ¿no? No, bueno, pues no es su rúbrica de entrada, pero sí precisamente en homenaje al gallo que está aquí, y vaya que la gente lo reconoce bastante, lo quiere ya aquí, lo escuchamos precisamente el viernes también, cómo se le entregaba la gente, el público de los viernes, que no sé. Gente nueva, visto, Gente nueva. ¿Cómo te han parecido los viernes? Nueva. Sí, gente nueva. Yo entendí gente hueva. Dije, no, Paquito, por favor. Con todo, hasta andaban por ahí algunos colados que también gritaban gallo. ¿Cómo colados? Pagan su boleto, Paquito. ¿Ah, sí? Sí. No, bueno. Primero, déjame que... con el, aquí, gallo. ¿Qué te pareció esta lucha del viernes pasado? ¿Qué cuestión, chaval? Sobre todo los rivales que te tocaron. No, te digo, muy difícil, pero muy contento, ¿no? Muy contento porque son rivales fuertes que ya conozco. Vaya, ahora sí... rivales, un exterminador que viene acoplado con Maléfico, un Ráfaga que también viene haciendo bien las cosas, pero pues ahora sí que tenía a mi lado a Magnum con mucha experiencia y un Esfinge que viene, quiere hacer muy bien las cosas, trae muchas ganas y pues bueno, aparte la gente a favor, ¿no? Oye, ¿y ese Maléfico contigo y con el dice Paquito, la menudencia? No, anda con todo, se cree, ahora sí que el campeón quiere hacer lodo. Y pues bueno, quiere demostrar más bien por qué es campeón, pero le vamos a demostrar que también tenemos con qué y con qué toparle y poderle demostrar que podemos ser también campeones nuevamente, una sexta vez no es malo. Un gallito que la verdad, el pollito le ha tocado de todo, ¿verdad? No, mira, estaba muy asustado cuando entramos al vestidor, él traía sangre en su equipo. ¿Ah, sí? Y lo primero que no sabía si era de él, si no era de él. No, de Maléfico. Era de Maléfico, pero él estaba asustadísimo, se dice, una patada, ya me traspasaron, ¿no? Así que, en el sentido, dice, ¿qué me pasó? Dice, ¿qué me hicieron? Nomás, ya no siento ni las manos ni los pies, dice, ¿qué? Estaba muy asustado, pero le gusta subirse, pero sí con mucho temor, y sabe que diario pues tiene todas las de perder, desafortunadamente, por su estatura, por su peso, y pues le ha ido como en feria, una patada, a ese dice él mismo que caerse de la misma ceja del ring hacia abajo, sí, para él es un... No, es una altura enorme. Es una altura, pues es casi, lo de, por lo menos lo de su cuerpo. Sí. Y dice que es muy difícil, así, aparte el impulso, o sea, y lo que me avientan, dice, a veces... No sé ni cómo caigo, más que ya llegué al suelo. Caer desmadejado, vaya sí, que sí, hemos visto tremendos golpes que le han metido. No, incluso dice que a veces cuando lo levantan y lo avientan hacia arriba, hacia abajo del ring. Imagínate. Dice, no, invente, siento que me cargo de un edificio, dice, sí, la verdad. Sí, no, es muy lo difícil. Bueno es que tiene gallo para que lo cache, si no. Esperemos que algún día no me agache o pase algo. No estornudes. Oye, güey, de veras, cuando te lo avientan por la tercera cuerda hacia afuera del río. Sí, no, sí, sí. Él se dice que se agarra lo más que puede, pero dice, mis manos no me alcanzan, ni siquiera para abarcarle el brazo de del rival. Es que... Y vaya que no vio la fractura que tuvo Místico, recordarás esa lucha donde salió ahora sí que a hacer el paro precisamente al gallo porque lo estaba tundiendo ahora sí que con todo el bando rudo y bueno, de alguna manera terrible fractura. Sí, se lastimó su clavícula ese día, cayó hasta el suelo, desafortunadamente no acertó el tope, pero pues bueno, son rajes del oficio. Es que Bucanero dice que en ese momento estornudó, entonces no lo... No, vaya, hablando de lesiones, pues el Perico Zacarías, también le provocó una lesión que estuvo internado, grave. No, pero es que Rusia Mancha, donde agarra el pollito, qué bueno que está del mismo lado, y si no, hombre, fíjate. La verdad, sí, un rival también, bueno, un compañero muy fuerte y un rival para en ese momento para el Perico Zacarías, ¿no? Oye, pero el pollito estaba enterado de que quería entrenar lucha libre con los minis o algo así. Está entrenando, está haciendo los primeros, lo más primordial. Pero pues le es difícil, no creas que todo se le da a manos llenas, o sea, también tiene sus, así como tiene muchas cualidades, también tiene muchos defectos en los cuales no puede brincar al 100, no puede hacer un giro correctamente, o sea, tiene muchos tropiezos también en este, por eso está entrenando, ¿no? Sí. Lo mismo que estabas entrenando aquí en Arena, aquí en el tercer piso. ¿Ahorita dónde entrenan? Viene a entrenar con nosotros en el RIN a la hora de 2 a 4, ¿sí? los días de entrenamiento de los profesionales, allá hace entrenamiento ya con los profesionales. Para aprender más rápido, para que su aprendizaje sea más rápido, pero te digo, no es que él quiera nomás, sino que cómo se vayan dando las cosas. Oye, no puede hacer todo, pero ¿qué tal maneja? Eso sí. Botes chileros, pero él está su bote. La gente se impresionó cuando pasó el viernes, así como, caray. Ah, sí, no lo he visto. ¿Tienes amor futbolito? ¿Lo has visto manejar? No. Sí, maneja. Es el gallito. Maneja. Trae su centro, ahora sí, ahí bien. Bien acoplado. Sí, no, de Dandy viene el hombre. No, viene bien acompañado, si me ha tocado verlo. Diario, trae compañía diferente. Pues lo que le falta es eso. Entonces, sí, le pone un bote chilero y él dice, o sea, para todo hay maña. Sí, menos para la muerte. Entre los centros se... Ay, no, perdón. Eso ya es otra cosa. Muy bien, pues qué interesante, Gallo, lo que estás platicando del pollito, porque ¿cuánto tiene él contigo? Ya tiene año y medio. Año y medio ya con nosotros, ya, y a veces sí se chica, a veces sí le sigue dando miedo, a veces me dice, no quiero ir ahora, no puedo, busca un pretexto, pero de vez en cuando le vuelve a surgir el gusto y dice, no, si quiero estar ahí, voy yo nuevamente, y otra vez, eso, y no deja de entrenar, pero dice, por una lesión o algo, porque ha estado lastimado, lo han lastimado. Sí, de vez en cuando, sabes que me duele mucho mi brazo, sabes que me duele una costilla, sabes que me duele aquí, o sea, sí se queja mucho, y pues yo lo entiendo, por eso que le digo, sabes que, pues si no quieres ir ahora, descansa, y recupérate bien, y la próxima función, la gente lo espera, yo sé que la gente lo espera a ver, porque es algo, pues que no se ve comúnmente, pero pues también aquí tiene que estar al 100%, porque si no podemos echarlo nomás por echarlo allá arriba del ring. No. Sabe que se sube ahí a... Pues ahora sí, arriesgarse a que le den un mal golpe, pero pues sí, dice, no, pues déjame recupero primero para recibir el otro. No, y las mascotas ahorita se pusieron un tiempo de moda, ya ves que Cráneo trae a su mascota, ¿no? El Perico Zacarías. Cuando los duelos esos que enfrenta el Perico Zacarías. Fíjate que él trae como que el gusto de poderse dar un buen entrenón, ¿no? Ahora sí, con alguien de su tamaño, y a la gente le gusta, o sea, y mal lo prende, ahora sí que él hace lo que la gente quiere, y él está dispuesto a darse, viene con Cuije, que se llama ahorita Mije. Y el Perico, cada vez que los ve, que vamos en buen rival, dice, no falto, porque ahora sí no tengo la oportunidad de poderme dar un buen entre con ellos. ¿Sí? Y sabe, ya ha pasado, y pues yo lo dejo, ¿no? Él tiene ganas, yo lo dejo, a veces me dicen, ¿sabes qué? No los dejes, porque se pueden fracturar o algo, y no están preparados, por lo menos el pollito no está preparado al 100%, y entonces bajo tu riesgo, y dije, no importa, pero él también corre ese riesgo, y él asume la responsabilidad, y dice, déjame, pues ándele pues. Es que a raíz de lo del Perico Zacarías, les dejaron un poquito... sí, incluso que, ¿no? Sí, nomás que se presentaran y se retiraran debido, ahora sí que por su seguridad. Sí, no, es que si vaya una patada de Rush, olvídate, antes lo encontraron completo. Sí, y Maléfico se mancha con él. Demasiado. Es que es veterinario, entonces está animales, pero él es de pequeñas especies, ¿no? Aves de corral. ¿Cómo está? No, es una pequeña especie y otras aves de corral. Pequeña especie se refiere a roedores, gatos, perros. ¿Sabías que? Aves de corral se refiere a gallinas, faisanes, perdices. Oye, Alejandro, aquí está el gallo, ahora sí. ¿Sabías qué del gallo? A ver, ¿qué es el gallo? A ver. Que pues el gallo es un ave de corral, de la familia de las perdices y los faisanes utilizan la cresta como termostato para regular la temperatura de su cuerpo. Y en Francia tienen como símbolo al gallo, pero no es oficial, no por parte del gobierno, sino que toda la gente. Y el gallo galo es la especie que se identifica con Francia. Por eso. ¡De verdad sí sabes! ¡Y eres profe como otros! ¡Esos muchachos! De ahí viene la palabra galo a los franceses, es gallo. Ah, bien dicho. A ver, ¿pero tiene huevos o no tiene huevos? El gallo. No, el gallo no pone huevos. Yo dije que si tenía, no hay que no pone huevos. Eso sí sabe. La gallina es la que pone huevos. ¡Tú de verdad sí sabes! ¡Y eres profe como otros! Miren, niños, luego la fiesta se le arma a un invitado que tengo aquí al lado. Porque fuimos testigos. Yo pensé que era una fiesta de esas normales de los martes, donde todo el mundo nos abrazábamos. Hasta que me dijo el señor, bueno, ¿y qué no viste cuando andaban medio zarandeando el pescado? Dije, ¡ah, caray! ¿Cómo vestiste eso del gallo? No, no, fíjate que siempre se aprende algo nuevo. Eso de Francia yo lo había visto el logotipo y no sabía que por qué lo era, pero sí me llama también mucho la atención. No, se me hace algo muy muy padre que a Francia lo se distinga por tener un gallo. Son Oye, pero entonces pero son originarios de Asia los gallos. ¿Por qué tú te pusiste este nombre? A mí me gusta ir a los palenques, me gusta ver peleas de gallos. Y yo siento que es, de ahí viene el nombre, ¿no? Te nace la idea. Sí, sí, sale un gallo, sale con todo, sale a morir, sale a... Ahora sí, a acabar con su rival. A quedarse en la raya, incluso. Así es. Entonces yo siento que es mi estilo de lucha, salir al 100%, que la gente salga contenta. No importa cómo bajemos, el chiste es que la gente salga contenta. Bueno, pues ahí está. ¿Desde niño sabías que ibas a ser luchador? Sí, sí, fíjate que desde que veía a mi padre luchar, yo sabía que este deporte era para mí. Y él siempre me brindó la mano, él siempre me apoyó en todos los sentidos y desde muy pequeño entrené, estuve con Francisco Gaitán, que fue el Diablo Velasco, ya no me tocó, desafortunadamente, pero con Panchito. Panchito, con Cochís, con el Satánico, ahora con Colombo, con Virus, he estado con grandes maestros de la lucha. No, pues ahí está la escuela, se nota perfecto. Muy bien, bueno, antes de continuar, tenemos los de saludos ahorita o al rato, Alejandro. Si quieres después del corte. Después, bueno, ya llegó otro invitado que estaba programado 2:00 p.m. y a ver si le dices en su cara. Andaba de encargado. A ver si le dices en su cara todo que hablaste de él, que él el verdadero. Lo estamos saludando, Botamán, ¿tú por qué luego lo echas como que amarrar navajas? No, es que dijiste que es el encargado, que el único. No es el otro, que nos aclare, si no es el encargado. Bueno, vamos a ver la pausa. Yo conozco al dueño, se llama el abuelo Carrillo. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. El reto, porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1-2 p.m. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Solo me grita cuando se pone nervioso. Solo nos pega cuando toma. Si lo dejo, me quita mis hijos. Me prometió que no lo iba a volver a hacer. Eso no tiene que ser así. Si este es tu caso, háblalo, porque hablar ayuda. 01800-422-5256. Te creo, te escucho, te oriento. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Todos tenemos derecho a saber lo que pasa detrás de los muros de una oficina pública, un partido político o un sindicato. Saber cómo usan nuestros impuestos. Eso es democracia, que nos rindan cuentas de manera clara y puntual, apoyados en la ley de transparencia. Puedes pedir la información pública que quieras y deben darte respuesta. Si no fuera satisfactoria o no cumple con lo que preguntaste, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Regresamos a Super Libre. Recuerda, anótese para una rosca cortesía de Pedro el Millonario. Playeras que también estamos regalando, que trae la imagen del doctor Wagner, una camiseta, ¿verdad, Alejandro? Camiseta, sí, así es. Bueno, te digo, los especiales están anotados para la rosca. Está Lobo Junior Cortés, Miguel Ángel Plasencia, Jorge Luis Rosas González, Gabriel RF, Ramiro Guerre Ramírez. Ahí está, la familia Ramírez saludándonos a todos ahí, ahí en casita. Y Paquito, entonces, ¿en tu casa todo bien o no? Bastante bien, ya te digo. Reparaciones o algo. Vamos a ver ahora con las nuevas lluvias, pero por lo pronto ya está todo en su lugar como debe de ser. Sí, servicios y reparaciones en general con el Canis 36088031. Y a mí me consta, ahora voy a mi casa en la mañana y ¿te destapó el caño? No. Bueno, pues estás diciendo que todo bien en casa. ¿Por eso no están sonriente cuando llegan? No, bueno, les digo. Las canas no son de ganas, sino de chambearle. Por esas experiencias. Entonces ya saben, para que algo que se le ofrezca en su casa, trabajo, donde quiera, negocio. Hasta en su arena, ¿por qué no? Pues digo. En su arena también, ahí 36088031. Lo difícil lo hacemos fácil, dice tu amigo el Canis. Sí, lo hizo tan fácil que ve nada más al monero. Bueno, saludos a toda la familia. Bueno, y Paquito, ya está nuestro siguiente invitado que estaba. El encargado de la arena Jalisco, que nos platique precisamente. Digo, primero darle la bienvenida, señor, buenas tardes, porque ahora sí que ya nos tenía con el pendiente. Buenas tardes, hay una disculpa por la llegadita tarde, pero ahí con estaba todo. Acompañando aquí a mi señora en un hospital civil de un tío que tuvo ahí por ahí un accidente. Y nos hablaron y fuimos ahí a estar presentes. Pero ya estamos aquí. Y a tus órdenes, Paco, creo que por ahí me dijeron ahorita que iba entrando. ¿Quién le dijeron? Ahí le están dando con todo, sí, ¿eh? No, ah, caray, no. Primero, no. Primero sí. Dijimos que precisamente no se presentaba porque tenía ese problema. Ya lo dijo en el mensaje de Botamán. Y decirle que dio su saludo ahí en la cortinilla, que el dueño, no, yo sí dije, el único dueño que yo conozco es el abuelo Carrillo. No, ya lo discutiremos delante del abuelo. No, ya no está yendo, ¿eh? Ahora ya me quedé el dueño. Oye, pero mira, ahora sí que la cuestión aquí es esta. La Arena Jalisco está por cumplir un aniversario más, y vaya que está preparándose con todo, porque se está gestando un duelo entre Rayman y Macabre muy, muy escabroso. Este domingo van por la lucha de campeonato que ostenta Rayman, el campeonato semicompleto del estado. Claro que sí, así es, y pues ellos ya se han dado con todo, ya tienen varias semanas luchando ahí en la arena, y pues presentamos este cartel que es ahorita por el campeonato, que se van a enfrentarse ellos, y ya de ahí no sé si salga otra cosa más adelante. Más fuerte, ¿no? Más fuerte, exactamente. Pero eso ya sería cuestión de ellos. Yo creo que ya ahora se define qué puede pasar, ¿no? Oye, decíamos dos grandes luchadores de la Escuela Tapatía y precisamente los programan, no sé si tú los programas como pareja, como para que se puedan remediar o se puedan armar las cosas bien para precisamente estar en este campeonato de parejas también del estado. Y de alguna manera no les salió el truco, por decirlo de alguna forma, y ellos no están remediando sus males más que... Ahora sí que con el enfrentamiento que se está dando, ¿se está gestando algo para el aniversario de la Arena Jalisco? Mira, yo los he programado porque se sabe pues que son buenos luchadores, sí. ¿No? Sí, han tenido mucha lona recorrida. Entonces, yo me atreví a programarlos así por el campeonato de parejas, pero ahí entre ellos hubo algo mal ahí, que salieron mal de todos modos. Y pues ya se ve que ahora sí que de parejas no tienen nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahora domingo se va a definir todo. Si ellos se vayan a pedir alguna otra lucha ya más fuerte, pues esa será cuestión de ellos, ¿no? Yo estaré dispuesto como empresa y como dueño de la arena. Para poder darles otro aniversario más ahí en la Arena Jalisco con otro gran cartel, ¿no? Y vaya que sí, la gente no se lo puede perder este domingo, y como te digo, la lucha de campeonato que ostenta Rayman. Pero si Macabre gana, ahora sí que vamos a ver en qué termina todo esto, porque vaya, vaya, que se está gestando bastante dura esta rivalidad. Claro que sí, claro que sí, eso es lo que esperamos, ¿no? Que sea una buena lucha ahora y ya, ahora sí que ellos ya firmen lo que quieran más adelante, ¿no? Y también viene ese duelo que ya se tiene que finiquitar, precisamente el de parejas, también del estado de Jalisco, donde pues Roberto Paz, Tony Rodríguez se enfrentarán a Draego y Estrella Oriental. Sí. Fíjate que sí, ahora ya se define quién queda campeón, y creo que de los cuatro, pues, ahora sí que van a sacar una buena lucha, porque son buenos luchadores, tanto Roberto Paz y Tony Rodríguez, como Draego y Estrella Oriental, ¿no? Entonces, yo pienso que va a haber una buena lucha también ahí, y a definir quiénes son los mejores campeones, ¿no?, de parejas. Y que ya le hicieron caso por fin a la gente, van a empezar precisamente ya a las 6:45 las funciones. Sí, a las 6:45, claro que sí. De primero le estuvimos batallando, empezábamos igual casi a la misma hora, a las 7:15, por lo mismo que la gente no está acostumbrada, sí, ¿no? Pero ya poco a poco la gente se está acostumbrando y ya vamos a empezar con ese horario. Bueno, pues ahí está, para que la gente se ponga las pilas, porque ellos fueron los que decían, ¿no? Sí. Que es domingo, que luego para levantar temprano a los niños y no sé cuántas cosas, que se nos va el camión y el macro, el metro y no sé cuántas. Pero aquí está ya la cuestión. Ahora con el cambio se tienen que adaptar precisamente a este nuevo horario para que ellos, decían, vamos, la queja es esta, de que entre lucha y lucha se tomaban mucho tiempo. Sí, sí, y es lo que estamos ahorita perfeccionando ya un poco más, entonces sí. Sí, la gente pues ocupa su tiempo para agarrar su camión o llegar más temprano a su casa, por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Que tienen que levantarse temprano, entonces pues vamos dándole un poquito de apoyo a la gente en ese aspecto de que vamos a empezar con el horario que estamos indicando, ¿no? Las 6:45. Vaya. Pero digo, sí nos costó poquito trabajo, porque sí la gente pues no estaba acostumbrada, ¿no? Ya estaba acostumbrada a las 7:15, pero sí salían tarde, acá salían a las 10 de la noche. Entonces ahora vamos a hacer eso, ya que a empezar a la hora, ¿no? Acostumbrar a la gente al 6:45. No, bueno, pero pues todo tiene un proceso. Mira, acá le cambiaron hasta de diablo y se están poniendo las cosas. Bueno, está tratando de hacer que la gente regrese para la lucha libre los viernes aquí en la Arena Coliseo. Y bueno, esto es algo que tiene que entender la gente, ¿no? Las transiciones pues cuestan, pero se tienen que adaptar a ellas. Sí, claro que sí, digo, sí. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque ya la gente ya está acostumbrada a su día, que es la lucha libre, si es el domingo o es en martes. Entonces le cambias de día, a veces le cambias de horario, la gente pues no se acostumbra, ¿no? Ellos ya, a lo mejor ya también ya tienen su rol, ¿no? De semana, de trabajo y de ir a la escuela y todo eso, y ya dejaban su día para la lucha. Entonces, pues sí cuesta trabajo, pero pues la gente se tiene que acostumbrar, ¿no? También a estos cambios, que son buenos también para ellos. Bueno, pues ahí está precisamente para que se pongan las pilas la gente, mi querido Botamán, ¿eh? Efectivamente, sí, porque nosotros nos damos cuenta de las veces que hemos ido, sí, bastante tarde. Y sí. Ojalá ahora ya la gente... con esto de nuevo horario, se acostumbra, ¿no, Paquito? Va a haber desertores, porque, mira, siempre no a todo mundo le das gusto y empiezan a renegar de todo, ¿no? Sí, porque nosotros lo habíamos puesto hasta por internet que si cambiamos el horario a las 6 de la tarde, mucha gente no quiso, ¿eh? Muchos no querían porque ya están acostumbrados a ese horario. Entonces, pues bueno, ya optamos por poner 6:45 y ahí más o menos ahí la gente ya... ya está acostumbrándose a llegar. Es que ya con 15 minutos alcanzan a correr. Los que van en el tren ligero alcanzan a correr. ¿Qué es tren ligero? Un aparato que pasa por ahí cerca. Ha de disculpar aquí al humilde que antes criticaba a los tonaltecas y ahora que vive en aquel rancho. Que hay que lanzar de presidente. Oye, Al, y una cosa importante. Nos da gusto verte aquí de aficionado en la arena con Liceo, tenía rato que yo nunca te había visto. Sí, es que antes, bueno, ahora sí me están invitando, antes no me invitaban. con razón, antes el Carrillo, varios, el Pato Soria hizo su aparición también aquí. No, ¿qué viste la broma que hice en internet la semana pasada, mi querido Gallo, no? No. De los inocentes. No, ¿cómo crees? Ya, no puse que volvía el Pato Soria. ¿Por qué te da risa? ¿De nervios o de gusto? ¿De qué? Ya no sé ni de qué. Creo que entra mañana. Creo que mañana lo presentan oficialmente al Pato Soria. ¿Cómo ves? No. Nada que ver. No. un invitado que se andaba chocando cuando escuché las noticias. Mira, el Gallo tan así se puso que la máscara se le puso azul como... La verdad. Se les pintó la máscara. Como le falta la imagen religiosa que traían en la playa. Oh, qué recuerdos. Qué recuerdos, mi querido Botamán. Oye, Aldi, ¿qué cortesías para la Arena Jalisco? Ahora no hay. No van. Ya ves, aquí se las dejo y no llegan. No, que vayan allá. Que lleguen, sí, 10 cortesías de Sbarro. Si van a la Arena Jalisco, anótense aquí, y ahorita se llevan los nombres. Y allá pero que vayan, porque luego no se anotan no y van. Así, bueno. Pueden anotarse mediante la fanpage o la cuenta de Facebook o mediante las líneas telefónicas. Bueno, ¿tenemos tiempo, amigo, para las llamadas? Bueno. Josefina García, de la colonia El Briseño. Saludos a los invitados en cabina y feliz año 2015 para todos. Anótenme para la playera o para la rosca. Saludos. Gabriel Ramírez Bautista, feliz 2015. Un saludo a los invitados. Buen programa. Anótenme para la playera o la rosca también. José Luis Jáuregui, feliz 2015. ¿Y cómo han funcionado las luchas de los viernes? Saludos. A ver, Paquito. Bueno, pues ahora sí que las luchas han estado, hay que decirlo, aceptables. La respuesta del público es la que debe de tacharse de alguna manera, si entran más o menos. Eso, pues yo creo que se va a ir componiendo con el tiempo, pero las luchas han estado bien, pasables. ¿Tú, Gay, cómo te parecieron las entradas los viernes aquí? Fíjate que ha ido mejorando, día con día ha ido mejorando. Yo creo que va a haber de todo, ¿no? Como en la lucha libre siempre ha habido buenas y malas, y hay que estar. El chiste es hacer bien el trabajo, que a la gente le guste y que la gente pues se acostumbre, ¿no? Sí. Que se acostumbre simplemente a venir a disfrutar un buen espectáculo todos los viernes. Yo nomás el segundo viernes vi que estuvo solísimo, pero además estuvo... Pero, por ejemplo, este viernes pasado hubo más gente que cualquier domingo. Estuvo aceptable, yo pienso. Así es. Otro, el mismo José Luis. Anótenme para la rosca. ¿Cuántos años tiene el gallo? A ver. ¿Luchando o qué, José Luis? A ver, no, qué pasó. Pues, sí, ¿de profesión o qué? Sí, a ver. 12 años ya como profesional. Ahí está. ¿Y los otros? No, Guatemala. Bueno, eso está en máscara. Si no hubiera querido... Si no trajera mi letrerito pegado, Otama, por favor. Bueno, de ahí está. Jorge López, saludos a todos, a toda la banda de Super Libre. No teme para las roscas. Me da risa cuando entran los niños al aire a decir eso. ¿De cuál, profe? Se dice, saludos 2015, Jorge López. Te están cruzando, compañero. ¿Cómo que me da gusto? Bueno, pues sí dice, que la quiere, ¿verdad? Y quiere rosca, ¿no? María de Los Ángeles Rubalcaba, saludos a todos en cabina y feliz 2015 también. Moisés Techiquín, saludos al gallo y a todos en cabina, no te vayas para la rosca. Muchas llamadas, allá no existen. Ah, ya te los pasé. Ya los tengo. Pues ahí está la gente comunicándose, Paquito Espinosa, ¿no? Sí, eso sí es para que usted esté al pendiente. Ya lo dijo el encargado de la Arena Jalisco, 10 cortesías. Sí, anote, hable. ¿Sencillas o dobles, mi querido Alcarri? Bueno, pues como quieran, todos no llegan. Entonces sí, no van, dice. Para no vayan, no, dobles, triples o como sea, pero no llegan. Anote ese tío de aquí a las 4 para que se note, para que tenemos la rosca de Pedro el Millonario. No. ¿Qué pasó? ¡No! Pedro el Millonario. Regala Pedro el Millonario. Ah, pues ya no como la rosca de Pedro el Millonario. ¿Qué pasó? No me voy a salir Memín Pingüín. Exactamente. Una más. Ramiro Mendoza Pérez. Saludos a todos en cabina. No tiene para la rosca. Me dan la hora porque se me... Mira, ese sí está muriendo, ¿eh? Me dan la hora porque se me queman los frijoles. ¿Sí? ¿Qué murero es este muchacho? Ay, Ramiro. Bueno. Está a flojo no le gana a Botamán, porque tiene los frijoles, pero dile la hora para que se dé cuenta. No le doy la hora, era por malo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Seguimos rápidamente, el tiempo corre, Paquito. El señor Martínez, hasta raza, ¿no, Paquito? Fíjate lo que dice. Anótame para los boletos del viernes y si se puede, me das la rosca también. O la playera, saludos a los invitados. El que da la rosca es Pedro el Millonario, ¿no? Yo. Bueno, él las otorga. ¿Verdad? Entonces, o sea, porque no vayan a reclamar ahí. Ya está participando. Y ahí tenemos un saludo a la gente de la Arena Jalisco. A ver, Alejandro. Héctor Villaseñor está anotado para boletos de la Arena Jalisco. Pero que llegue. Pase doble, ¿verdad? Pase sí, doble. Sí, que llegue. Nomás dices ahí en la taquilla, me lo gané en Super Libre. Pase claro doble. Que sí. Para que no quede mal, ¿verdad, Paquito? Exacto. Bueno, pues ahora sí que continuamos con estos invitados, de la que la gente se da cuenta precisamente que estamos completamente en vivo en Canal 58. Y decirle que esté al pendiente precisamente porque pues viene un aniversario más de la Arena Jalisco, en el cual pues ya la gente la tiene bien identificada, con nuevo horario, hay que decirlo, pero que tiene preparado algunas sorpresas. Claro que sí, ahorita no quisiera adelantar nada, pero sí vamos a hacer lo posible por tener un gran cartel para que la gente vaya ahí a la arena con este nuevo horario y que no se pierda, ¿no? Cada domingo estamos ahí a las 6:45 de la tarde. Exacto. Pero ya hablaremos más adelante sobre las sorpresas que tendremos para el 41 aniversario de ahí de la Arena Jalisco. Lo que es una pregunta, y eso es ya lógico, es vienen precisamente Caos, precisamente, como Rambo, para nuevamente festejar con ustedes el aniversario. No, ellos vienen para el aniversario de Sandokan, cuando es el aniversario de Sandokan. Como ellos fueron los que hicieron la tercia con mi hermano, entonces siempre ellos vienen para esas fechas que es en julio. Y yo creo que sí, ya posteriormente también daremos otra sorpresa ahí, ¿no? Porque el aniversario pasado sí no estuvieron, ¿verdad? Sí, no vino ni Rambo, ¿verdad? No vinieron, y no pudimos contactar ahí ya ni a ninguno de los dos, entonces sí no pudieron estar aquí. Entonces yo creo que primeramente Dios este año sí puedan estar en este aniversario luctuoso de Sandokan. Oye, porque para el aniversario, se gesta precisamente, han invitado a grandes luchadores de la camada, ¿no? De Mil Máscaras, por ejemplo. Sí, Mil Máscaras, Canek, también estuvo Canek, y creo que Dos Caras también llegó a estar aquí. Entonces, algo por ahí vamos a manejar para que la gente esté al pendiente de las programaciones, ¿no? Exactamente, y bueno, pues decirles que no se pierdan Super Libre, porque vamos a tener aquí precisamente toda la información que nos gesta, y vaya que este domingo, pues ahí está precisamente ya marcando esta fecha, ¿no? Claro que sí, ya, a ver qué sucede, ¿no? Para la tarde y ya, como les vuelvo a repetir, que estén al pendiente para el aniversario de la arena, tenerles un gran cartel. Oye, porque nos llevamos una enorme sorpresa con aquel duelo de máscaras, donde nadie se lo esperaba, y como bien dijiste, es que se van a ir de espaldas cuando vean en realidad lo que puede suceder en la Arena Jalisco. Sí, claro que sí, no se lo esperaba la gente, triangular que hubo, y la verdad que sí, fue una gran sorpresa para muchas personas y muchos compañeros de ahí mismo, de luchadores, que dijeron, caray, nunca se esperaron que Hitman perdiera la máscara. El Paquito fue uno de ellos, ¿no? No, es que era uno de los luchadores que no se quitaba la máscara, yo creo que ni para dormir. No, incluso una función que fueron a Ocotlán, ahí andaba él en la alberca con toda máscara. ¿Sí? Claro que sí. Celosísimo, Porque su ídolo siempre fue Mil Máscaras, y ha sido Mil Máscaras, y él siempre quiso ser como él, ¿no? Quitarse la máscara delante de nadie, ya sea en el vestidor o en la calle, si tenía que ver algo con lo de la lucha libre, no se la quitaba para nada. Exactamente, por eso te digo, no hay nada escrito en la lucha libre, por aquello de que pensamos que, pues, el rival más débil, pero aquí la verdad es que los tres estuvieron grandiosos, Sí, claro que sí, estuvo muy bueno el evento, muy buena lucha que hicieron, y sí, la gente se quedó sorprendida por lo que sucedió ese día, ¿no? Que Hitman fue el que perdió la máscara. Oye, ¿y honestamente crees que se pueda llegar a dar así la máscara contra máscara entre Macabre y Rayman? Pues yo creo que si ellos ya, la verdad, lo firman, que lo firmen ahora mismo en la tarde, pues ya nomás que pongan la fecha, si ya sería el aniversario, no sé, ya sería cuestión de que ellos digan para poder hacer este evento, ¿no? Porque Macabre decía, pues hay que buscar el promotor adecuado precisamente como para poderle llegar a este nivel de duelo que se está gestando, ¿no? Sí, claro que sí, y ahí como se han presentado grandes carteles, grandes luchadores en la Arena Jalisco durante todo este tiempo, Entonces, no creo que este sea la excepción de que no sean buenos luchadores y que no sea un buen cartel que se vaya a presentar. Entonces, por ahí puede ser la sorpresa, ¿no? Que a lo mejor ya firmen, y si firman, qué bueno, y si no, pues a ver qué, nos esperamos a ver hasta cuándo lo deciden ellos, ¿no? Bueno, pues hay que estar al pendientes en Arena Jalisco, precisamente este domingo, 6:45 de la tarde. Vaya, si no nos dejan entrar, pues yo haré un huequito ahí, precisamente un agujerillo para estar escuchando y de mantener informados a la gente que esté al pendiente también de Super Libre. Por ahí sí, Paco, no te apures, por ahí te tengo un balcón allá afuera de la arena, por ahí arriba, y hay unos cuadritos ya que ya quitamos unos ladrillos para que ahí ponga su camarita y de ahí ya pueda grabar algo. No, tú buscaste. Ya hubo gente que le decían que por qué lo iba a sacar y que no sé cuánto. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué les podemos traer información esta tarde. Muy bien, pues Gallo, al tiempo que ¿qué planes tienes para este 2015 que va iniciando? No, esperemos que nos vaya muy bien, esperemos nuevos retos, esperemos pisar nuevamente la Arena México, estar en contacto con la gente y ojalá se nos brinde, pues no solamente aquí, ¿no? Aquí en Guadalajara y en toda la República, que haya trabajo, ¿no? Para brindarnos a la gente y saludar a la gente y pruebe lucha libre en vivo en cualquier estado de la República. Paquito. Bueno, pues ahora agradecerles precisamente al Gallo, que ya tenía tiempo y aunque se lo digo yo abiertamente, nunca nos dejó de lado. Como algunos otros me decían, no, es que si te hablo luego llega Cepillín y me la canta. Le dije, bueno, pues el Gallo obviamente sí nos saludaba y lo saludábamos con ahínco porque sabemos que es precisamente un luchador profesional y que se has entregado precisamente a tu público aquí en Guadalajara. Sí, claro que sí, me merecen todos mis respetos, sobre todo pues agradecerles a ustedes que estaban al pendiente y que me hacen el favor de informar a la gente qué es lo que pasa con la carrera del Gallo. Bueno, pues seguiremos haciéndolo mientras nos alcance el tiempo y las fiestas en martes no se nos vayan a querer prolongar de más, porque vaya que los martes también pueden gozar de verdadera lucha libre. No, y a mí me consta, lo hemos visto cuando entrenando en las mañanas, todavía que vienes a entrenar aquí en el Coliseo, ahí anda echando las ganas, ahí, todas las mañanas casi aquí en la Arena Coliseo. No, es que se nota, precisamente como él lo dice, ¿no? La escuela, pues a lo mejor ya no le alcanzó la del diablo, pero tiene muy buena trayectoria ya dentro de la lucha libre, y eso el profesional se debe de mantener siempre al tanto. Sí, claro que sí, ahora sí que nunca sabes cuándo te va a llegar un nuevo reto, una nueva oportunidad, entonces hay que estar siempre al 100%. Porque cuando no venían aquí, de repente que les habían restringido un poco, me decían que al Gallo lo veían con Hércules. ¿Será algún amigo nuevo? Como Hércules. Dije, no, bueno, pues es que lo vieron con Hércules. Dije, no, yo no conozco a ese muchacho. No sé sus gustos, ¿no? Alex, ibas a preguntar algo. Oye, aparte del ejercicio que haces, ¿llevas alguna dieta o algún tipo de preparación? Mira, sí, pretendemos o tratamos de cuidarnos, pero la verdad nos es muy difícil, el cuerpo así te pide de todo y ahora sí que hay que darle al cuerpo un poco de todo, simplemente tratar de mantenerte lo más que se pueda y estar con el ejercicio pues al 100%, ¿no? El ejercicio te ayuda a quemar todo lo que puedas consumir un día antes. Oiga, y por antes se me olvide, el maldito del ring te dio, vaya, un buen castigo en el cuello, ¿no? Sí, desafortunadamente, sí, duré creo como 3 o 4 días sin poder mover el cuello, pero pues ya estábamos acostumbrados, ¿no? Sabemos que es rajes del oficio y estamos dispuestos para ello. Y venga que venga, y venga como venga, un nuevo castigo, una nueva llave, tenemos que salir adelante. La gente viene y paga su boleto y tenemos que estar al 100%. ¿Cómo andas de peso? ¿Normal o pasadón? No, fíjate que sí está un poquito pasado, pero sí, estamos echándole ganas. Las fiestas. Sí, claro que sí, se vale, yo siento que se vale. Pero estamos ya preparándonos al 100%. Este enero, no más, esperemos un mes, mes y medio, y estar ya al 100%. Pues el partido del martes ya está abierto, para otra vez. Fíjate que no hemos dejado de hacer ejercicio. Ah, qué bueno. Pero pues sí se nos complican, ¿no? Un poquito las desveladas, tú sabes, la fiesta ha estado un poquito recio. Sí, rezo, no, y pero, se vale, como dices. Sí, pero ya estamos al 100%, estamos parándole nuevamente al gimnasio y ya tratándonos de cuidar un poquito más. Oye, con el Sagrado ahí se estaba gestando como un tipo de rivalidad, ahí va dando, ¿crees que eso aumente o...? Pues yo estoy dispuesto y preparado para todo, esperemos que si a la gente le gusta y él quiere, ¿por qué no? O sea, es un gran rival, una gente que pues está consolidado ya en la Arena México, y pues que venga aquí a Guadalajara a impartir también sus llaves y todo, que porque también es muy buen luchador. ¿Tú de rudo lo sientes que es más difícil que como técnico, o cómo lo sentías? Pues de compañero estaba mejor, me pegaba menos. Ahora sí, de rival sí. Sí, no, y es muy bueno, yo siento que sabe mucho de él también tiene escuela tapatía, sí. También estuvo con el Diablo Velasco, pero bueno, que venga aquí a Guadalajara y hay quien le tope. Y vaya que sí. Hay gallo para rato, señores. Eso sí. Bueno, ¿al que rey, algo que quiere decir? No, pues agradecerle al público y esperarlos ahora a las 6:45 con este gran cartel y este, pues ahí los esperamos, ¿no? Y saludar aquí al gallo, que ya hacen falta luchadores estrellas ahí en Arena México de Guadalajara. Sí, porque aquí eran semilleros, Guadalajara semilleros de estrellas. Sí. Entonces sí hacen falta que den oportunidad también a luchadores aquí en Guadalajara, ¿no? De luchar allá en la Arena México para que porque ya no esté el Diablo Velasco, en paz descanse, que ya está en otro lugar. Entonces creo que sigue la escuela de Guadalajara, sigue siendo fuerte, y pues que les den la oportunidad, ¿por qué no? A los luchadores de Guadalajara allá en México, para que vean que sí hay calidad. Intercalarlos como lo hacen en el DF, carajo, dijo, en el Estado de México también, y vaya que, pues alguna vez ya los llevaron a la Arena Roberto Paz, pero fue precisamente ahora sí que para recaudar fondos, desgraciadamente con el fallecimiento del egipcio, ¿no? Así es, ahora me gustaría participar, pero con elementos de la misma Arena Roberto Paz, de la Arena Jalisco. Me gustaría ese intercambio, tengo ese morbo, ¿no?, de probar con elementos locales de esa arena. Hace falta mucho eso aquí en Guadalajara, la verdad. Claro que sí. Claro, sacar que sí, esos sí, elementos y enfrentarlos entre ellos, ¿no? Claro que sí, para que ahí es donde están las escuelas, ¿no? Donde se ven las escuelas, no porque quién sea el mejor, sino que vean que las escuelas de Guadalajara sí existen y que sí ahí sacan buenos luchadores. Sí, que se tiene la preparación. Claro, ¿no?, que sí. Ese es el morbo también que despiertan entre el público de ver un luchador contra otro. Ah, eso no es lo bueno, sí, ¿no? Sí, claro, ese celo profesional yo siento que es también muy muy muy bueno, ¿no? Ese celo de que digas, ya quiero preparar, y ellos también son buenos, ir a pues hacer, y que salgan buenas luchas, ahora sí, dividiendo escuelas, yo pienso que es algo muy padre. Y sobre todo el público saldría ganando bastante. Así es. Y regresarían a la... No, claro que sí, ¿no? Y hasta los mismos muchachos se prepararían mejor, ¿no? Exacto. En el aspecto físico y condición física y todo, para poder enfrentarse a otro luchador de otra empresa, ¿no? Claro, yo creo que sí. Ojalá que sea 2015. Señor, escúchanos, ¿verdad? Juega por él, o no sé qué vamos a decir, pero ojalá y se pueda hacer en algún momento. Rápidamente, claro, sí. Fíjate, una camada que fue de aquí de Guadalajara a México, fue Franco Colombo, Muralla del Ring, El Monarca, César Curiel, Águila India, Américo Roca, Satánico, Siglo XX, Cochís, y entre otros. Vaya camada. Luis Mariscal, Babyface. No, es que si salvaje, le mueves. No, cuéntale Javier Cruz. No. Puro es que tapatíos. Si le... Puro tapatíos. Un programa de la Arena México lo llenaban de tapatíos. Claro que sí. ¿No? O sea, era fantástico. Y ahora vemos, pues, tres o cuatro de repente, ¿no? Digo, es ahí la cuestión, que los tapatíos han estado un poquito a la baja. Un momento los laguneros estaban comiendo el mandado, ojalá que ya no. No, ojalá y no. ¿Ah? Bueno, ganadores, me quedo Alejandro de Ela. De la rosca, a mí me da miedo que no te vayas a convocar. De la rosca, a ver. Es Ramiro Guerre Ramírez, María de los Ángeles Rubalcaba, Moisés Techiquín y Agustín Aguayo. De la camiseta tenemos a Ramón Vázquez, y para boletos de la Jalisco un pase doble. Sí. Para Héctor Villaseñor, ese lo recoges allá directamente en la Arena Jalisco. Llegas a la puerta, dices que te lo ganaste en Super Libre y con tu nombre. Y para el boleto del Bartz, Daniel Flores Aguilera se anotó. Estás anotado para el boleto de la cortesía del próximo martes. Muy bien, pues es todo, Paquito, nos vamos. Pues ahora sí que despedir a la gente y agradecerles precisamente empezar un año con toda la vibra, agradecerle a nuestros invitados que estuvieron este momento aquí con nosotros, y decirles que pues seguimos con más estos martes de glamour, y también los viernes, que ya está usted al tanto de que los domingos pues puede ir también a la Arena Jalisco y otras arenas donde se puede consumir lucha libre. El chiste es asistir. Las roscas las recogen el martes a partir de las 11 de la mañana aquí en Canal 58, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y la camiseta? Ya, a la hora que quieran pueden, mañana de 5 de la mañana a 3 de la tarde la pueden recoger. ¿Quién va a venir a las 5 de la mañana? Bueno, hay gente que está temprano. Pueden ir a la casa de Botimán, eso no va llegando. César, yo soy... Ahora nadie está despierto, por favor. ¿Verdad? Entonces, en la semana tienen de aquí al viernes para recoger la camiseta. Bueno. ¿Verdad? Okay. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias al Carrillo por tu visita, muchísimas gracias, Gallo. Gracias. Y pues bueno, recuerden que nos escuchamos este próximo martes de Glamour en Canal 58. Muchas gracias, Eddie Monster, que estuvo en los controles, y a Guillermo Cos, que estuvo en la primera parte. Así es, Paquito, ¿nos vamos? Pues nos vamos a echarle algo al intestino, que es el primordial, para poder mantenernos. No, ya párenle de fiesta. Vamos por el intestino a salvarlo. Porque acuérdense que Dios quiere corazones, no hígados. Entonces vamos haciendo algo por los... No, y dile a los compañeros que es lo que golpea a uno, el hielo, ¿no? No, ya lo dijimos precisamente, por favor, no consuma hielo.